Pues así, con la reiteración cuasi industrial de la banda sonora que trae la película indonesia Siksa Kubur, o más conocida como Torture Grave en su periplo internacional, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en esta parte de septiembre de 2024, ya cercana a octubre. Ha llegado el otoño, se acabó el veranito, se acabó el after sun, se acabó ir en manga corta por la noche por la calle, sobre todo si eres flaco o flaca, y en estos momentos damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com, originalmente facturada desde los estudios centrales de Contrabanda FM en Barcelona. Y comenzamos una entrega que lleva por numeración, denominación, autoasignación, sin audiencia, 1124. Yoko Anwar es el responsable de la película a la que pertenece el clip de audio que hemos escuchado al comenzar el programa. Y Agi Narotama es el responsable del loop industrial con el que os hemos machacado la cabeza un poquito, solo un poquito, en este comienzo de programa. Javi Akajum está presentando y dándole vueltas al concepto de la música post-industrial en Indonesia, y en el micro 2, con una esponja roja, tenue, con brillo por todos los sitios, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Tenemos graves, ¿eh? Tenemos tumbas y tenemos torturas en la tumba, diréis. ¿Y eso cómo puede ser? Pues es que a veces las religiones pueden ser más retorcidas que cualquier mente de Mad Doctor. Y creo que hoy lo vamos a demostrar un poco por aquí. Sí, vamos a ver cómo lo explota un director indonesio, sí, como Yoko Anwar. Ahí habitual está del programa, por otra parte. Sí, sí, sí, un tipo que nos agrada siempre traerlo por aquí de paseo y siempre nos hace propuestas interesantes, cuanto menos. Pero vamos con otros habituales también en el programa, como sí, es nuestra sin audiencia. Sí, que también, la tenemos. También imprescindibles, por favor. Absolutamente imprescindibles, porque si no, no tendría sentido todo ya esto. Ya te digo. Por un lado, en el libro de visitas nos dice Espinalzo: hola, muy fan también del remake de Escupiré sobre tu tumba. Tanto de esta como de las dos siguientes que completan la trilogía, de 2013 y 2015. Bastante potables también. No hace mucho me hice con el pack de las tres en el mítico El 79. Toma. De la calle Tallers, uno de los últimos reductos del cine en formato físico de Barcelona. Un paraíso para cualquier coleccionista. Yo he disfrutado bastante de la peli del tiburón en el Sena, de Xavier Gens. Es un buen divertimento para ver sin complejos y con un final muy chiflado que pide a gritos una secuela. Creo que ya la están planeando debido al éxito que ha tenido. Sí, no, es que en plataformas lo está petando mucho, al menos en Francia. Y también muy disfrutable, El ocaso de los dioses, serie de animación de Zack Snyder, sí, señor, de 8 capítulos que se aleja del realismo de Vikings para entrar en terrenos puramente fantásticos. Parece que aquí la gran N le ha dado al director más manga ancha y tenemos un festival de gore, destripamientos, desnudos y sexo. Aquí se mata y se fornica mucho, pero al ser de dibujos, todo queda más suavizado. Y la serie es una delicia en cuanto a estilo y animación. Una gozada. Y nada más, un saludo a la sinaudiencia. Saludos para ti, Espinalzo. Igual. Luego tenemos a Chemix, que nos dice: muy buenas. Definitivamente me apunto a Transformers One. Nunca pude con el espectáculo de luz y color de las películas. Además, vi el tráiler de esta y pinta bien. The Demon Disorder, película australiana de Shatter de este año, con una carátula que promete más de lo que ofrece. Ay. La película que podríamos encajar en el tema de posesiones, pero con una criatura que nos va a recordar a una película de otro tipo dentro del género, que es bastante floja. Se agradecen los efectos prácticos, que no están mal, pero como diría Juan, tú, mojón. Vale, apuntamos. Sí. Pude ver una película que pasó por Sitges en la sección Novas Visions del año pasado y que es una locura total. Se titula Cientos de Castores. Hola. Una película muda. Aquí no la hemos llegado a comentar al final, ¿no? No, porque... porque te he estado esperando y me no... Me has estado esperando un año, sí, fíjate, y... y no me has hecho ni caso. Si quieres, coméntala hoy, ¿eh? Como quieras. Sí, bueno, me va a caber. Tengo el berretina. Es verdad. Y que además viene trufado, ¿eh? Y además hemos de decir que en un festival tan cool y tan trash como el Berretina también se proyectan películas de Noves Visions, de Sitges. No, Cientos de Castores no ha estado en... No, pero sí que pusieron una, la del luchador ese silencioso, esa estuvo en Noves Visions el año pasado. Ah, vale, vale. The Invisible Fight. Eso, Invisible Fight. Pues, curiosidades, hombre, de la yo vida, te digo, ¿eh? Una cosa, según la temática, porque sabemos que es temático cada año el Berretina, sí, Cientos de Castores le cuadra le pegaría, perfectamente, ¿no? Hombre, sí, pero mucho, ¿eh? Sí, ya me lo imagino. Porque además es serie BB. Doble B. Seguimos con lo que nos dice Chemis. Sí, perdona. Una película muda en blanco y negro, una comedia absurda donde tenemos a un vendedor de alcohol que por circunstancias se mete a cazador. Todo es muy loco, todos los animales son personas disfrazadas y todo aquí está en la imaginación e ingenio del director, que va sobradito de esto. Hay situaciones súper divertidas, aunque la película creo que excede un poco de metraje, teniendo en cuenta que costó $150,000, nada mal, y si la ves con amigos, seguro que es más disfrutable. Al que le guste este género, que no deje de verla. Pues sí, ya un día que le dé por verla a Javi hablaremos de ella. Vale, venga. Y Last Straw, película que creo que pasará por Sitges este año, y que a pesar de su bajo presupuesto y poco elenco, está muy entretenida, con algunos giros muy bien llevados, y aquí tenemos a una empleada del típico bar de carretera americano que se tiene que quedar sola por circunstancias en el turno de noche y comienzan a pasar cositas. Y solo 82 minutos. Abrazos. Por pues, no te, de decirte que la Strauss estuvo en Sitges del año pasado. Sí, a mí me suena que esta la he visto. Sí, la vimos. La hemos y no visto. Sé si incluso la hemos comentado, ¿eh? Pues... tendría que buscarlo. Es la del dinner, que viene, que despiden a uno de los camareros y eso hace que ella se quede sola en el turno de noche. Exacto. Sí, bueno. Pues yo creo, vista está por los dos, pero no sé si está comentado, yo diría que sí. Pero si, bueno. Si me das 2 segundos del directo, te lo digo. Porque... te doy 2 segundos porque me paso a iVoox, que vale, tenemos varios comentarios. Tírale. Tenemos a PJ por duplicado, porque lo tenemos comentando en el programa 1122 y en el programa 1123. Qué grande. Iremos por orden cronológico. Y en el programa 1122 dice, bueno, llego tarde, pero en algún momento espero que Jordi lea mi comentario. Primero de todo, felicidades. Seguir año a año, programa a programa y siempre con contenido de calidad no es fácil. Es que es prácticamente imposible y vosotros lo conseguís con creces. Los homenajes a Delon y James Earl Jones han sido magníficos. Y además me traéis de vuelta al recuerdo de los videoclubs. Y por si fuera poco, Fernando. Este hombre no es humano. No. Lo suyo es sobrenatural. ¿Qué capacidad para recordar todo? Títulos, repartos, historia del rodaje, director, años... Es simplemente alucinante. Un placer siempre que viene. Sois la hostia. Joder, macho. Pues gracias. El halago debilita. Gracias por el masaje, sí. PJ. Y luego nos dice ya, respecto al programa de la semana pasada, yo me acuerdo del Montamán. Tenía un montón y mi hermano y yo nos pasábamos tardes enteras preparando escenarios de combate con nuestros ejércitos. Madre mía, qué recuerdo me acabas de desbloquear, Jordi. Claro, esto es extensible a todos los soldaditos o muñecos de plástico pequeñitos con los que formar ejércitos, claro, en poco sitio. Sí, el Montamán era más porque tenías un... lo que luego ha hecho el Kinder, que, sí, que dentro de los huevos de montar un muñeco y tal. Que eran muñecos que ya el tenían Montamán unos era, centímetros. Ya tenían unos centímetros, sí. Pero antes del Montamán estaban los sobres simplemente con muñequitos que tenías, exacto, que quitar del armazón donde venían todos enganchados y te hacías tus ejércitos y eran igual. Yo los llamaba sobres de lechería o de... lechería. Sí, porque había aquí en Cataluña al menos, sí, había unas tiendecitas que las llamábamos lecherías o granjas. Sí, que era donde vendían cosas de desayunar. Sí, en entonces general. Ellos te tenían los donuts frescos del día, tenían, eran como panaderías, pero como también vendían leche, uh-huh, y muchas veces leche que venía de vaquerías. Sí, que estaba todavía, o sea, había campo cerca. Todavía de había campo cerca y venían en botellas de cristal leche embotellada. Cosa que no ocurre ahora en el no, siglo XXI. Evidentemente. Y entonces, bueno, pues sí, íbamos a las lecherías y aparte de vender todas esas cosas, te vendían los sobres de muñequitos y de Montamán. Entonces, pero también lo vendían pues en las chucherías, en los kioscos, lo que dices tú, un poco eran donde fueran a comprar los niños, pues ahí Había que ponerlo para que los vieran con su corta estatura. Sí, sí, señor. Y Fernando, que no se puede aguantar y que quiere entrar en directo aunque sea por el WhatsApp, joder, dice, Montamán y había también Panorama y los sobres del ejército australiano llevaban muros con agujeros. Los peores eran los americanos. Pues eso, ahí grande, queda dicho también la Fernando. Suya de que si no pinchamos el móvil aquí en la mesa, ¿eh? Y lo que pasa es que entonces cambiamos el programa. No se lo digas dos veces, que por cierto, ya aprovecho que Fernando ha entrado por WhatsApp, sí, para decir que el perro rotonda número 18 ya está grabado, se ha ido el solito a 77 minutos. ¡Qué máquina! Y en cuanto a Alfonso lo pueda colgar, lo tendréis disponible, supongo que posiblemente ya mañana. Uh-huh. Perro Rotonda 18, después de esas largas vacaciones que se ha tomado el canalla, con pues cariño sí, se lo digo, tenéis otra vez a Fernando con su Perro Rotonda, que ha hablado de muchas cosas, pero ya me ha advertido que no es la tercera parte de los trenes. Es que es muy complicado centrarse en una sola línea argumental, pero bueno, sobre todo viniendo de él. Bueno, estamos con PJ, que sigue. Sí, por favor, PJ. Farán me gustó mucho. Como decir, la escena del ascensor es lo mejor de la peli, pero me gusta que sea un thriller que que se va preparando poco a poco para el desenlace bestia que tiene. Aunque sepamos más o menos cómo se va a desarrollar todo, para mí eso no es un problema. El cine de acción suele ser muy previsible en general y yo lo disfruto igual. Creo que es una peli bastante destacable. De su director Xavier Gens, me gustó también la del Tiburón del Sena de Netflix. Este hombre sabe rodar muy bien. Pues, o sea, que es la segunda recomendación del Tiburón en el Sena que tenemos hoy, ¿eh? Es que por mucho que otra gente cercana nos diga que no, es que por ahora ganan los que sí. Sí, sí. O sea, que habrá que verla. Bueno. Juan Tu, que nos dice, hola, cracks, buen programa. Me apunto Farán a la lista de pendientes de acción, pero por detrás de Raid 1 y 2, ¿no? Evidentemente. Por supuesto. Y por detrás de The Night Comes For Us. O sea, que sí. Esas tres... Antes que Farán y luego Farán, que también. Hoy voy a hacer un poco el indio, jeje, pero solo porque comentaré dos películas de cine de la India. De la India, bien. Una, la ya analizada en el episodio 1013, creo, que no es otra que Triple R, del 2022. Uh-huh. Y bastante de acuerdo con Jordi, no es para todo tipo de público, pero si entras en ella te da 2 horas de un cóctel, mezcla de acción exageradísima, escenas muy locas, bailes de Bollywood, amor, tensión y violencia cruda y sangrienta que alterna momentos épicos con momentos ridículos y absurdos. Visualmente te atrapa y en todo momento estás enganchado y con ganas de ver qué será lo siguiente que pasa. Te hace acabar la película con una sonrisa y la sensación de haber visto algo especial, sobre todo si no conoces este tipo de cine. 8/10. ¡Jodó! Sí, sí. Bien, bien. Y por otro lado, Tumbat, con 2 Bs. Película de 2018 que es un cuento de terror basado en una leyenda india sobre la codicia humana. Bastante interesante, con algunos momentos terroríficos y buen ritmo narrativo. Potente a nivel visual y poco convencional. 7/10. Abrazo para todos. Abrazacos, pues, para el otro lado. Y luego Franz, que nos dice, hello family. ¿Qué razón tenéis, compañeras? A veces echar de menos ir a la sala sin tener una sierra mecánica a mano, porque hay cada personaje que hace que te preguntes el por qué ha entrado al cine, si sigue hablando por el móvil con su prima. Ay. De lo que comentáis sobre Speak No Evil, estoy con vosotras. Este final de remake, siendo que es thriller-terror, después de haber visto La Danesa, se nos queda un poco suave, por decir algo. Por supuesto. Pero, como independiente y sin comparar, funciona estupenda. Uh-huh. Y gracias, Jordi, por aclararnos que no es un remake al uso, ya que, como bien dices, salvo que la gente de Festis y Los Osados la vean en la plataforma Horror, no es para todos los públicos. Con lo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lástima que ayer ya grabamos el Frecuencia Global, el programa 60, que si no te copiaba la reflexión, nombrándote como autor, naturalmente. Frecuencia Global, recordad que es el podcast donde participa Franz, muy recomendable. Lo buscáis en iVoox. Yo me lo apunto. Os suscribís. Y siguiendo la recomendación de Chemix, veré Oddity en Sitges, que al final he podido reservar. Pues mira, yo me la he guardado para Molins. Besos y abrazos para todas. Y no dudéis que si os veo por la recta Boramar de Sitges, no solo os daré un achuchón, sino que os pediré una camiseta sin audiencera que moláis mucho. Valar Morghulis non stop, motherfuckers. Bueno, si no nos pega una patada en las costillas, todo bien. Sí, no, yo además tengo la costilla al lado derecho un poco delicada, que tuve un percance en verano, que bueno, no he contado, bueno. Pero bueno. Pues oye, que pasan. Hablando de la Strau, que sí que la comentamos, vale. Lo que pasa es que como somos unos desmemoriados y unos workaholics, pues la comentamos en el programa 1076, donde además comentamos a Warnes, Sleep, Club Zero y Mad Fate, o sea que era programa post-Sitges total. Del año pasado. Muy así bien. Así que bueno, ahí pues está. Pues nada, así que si Chemix quiere echarle una escucha. Sí, señor. Que ya me extraña que se le pasara, ¿eh? Porque bueno, pero igual más ya, habitual que Chemix, ya, pocos. Pero que ya sabes, que esto es una coctelería semanal que va y viene y al cabo de un año, yo qué sé, yo no me acuerdo ni yo que he hablado de ella, o sea, imagínate, los demás. Y luego, pues, estrenos. Ostras, vienen muchos estrenos y es además... Que barruntan Sitges, creo, y dicen, vamos a estrenarlo todo porque luego viene Sitges y no nos deja sin nada. De los estrenos que vienen, vamos a nombrar 5. Que... Sí, pero solo nombrar, ¿eh? Sí, solo nombrar. Porque además, uno, ya lo has visto tú, sí. Que es la versión estadounidense del Hombre del Saco. Sí, Bachman. Dirigida por Colm McCarthy. Sí, señor. Pero que tiene embargo hasta el viernes. Estamos embargados entonces, y no de la emoción, sino de la crítica cinematofágica. De que no nos dejan hablar de ella y entonces, sí. Bueno, pues os tendréis que esperar a la semana que viene para saber nuestra opinión del Hombre del Saco. Bueno, la de Javi, porque yo no la he visto de momento. Bueno, como la estrenan el viernes, igual la puedes ir a ver el fin de semana. ¿Vale la pena? ¿Sí o a no? Ver, como tenemos embargo... No digas demasiado, como, pero... Como tenemos un embargo de crítica, yo simplemente, como estamos en la radio y en la radio podemos hacer lenguaje no verbal y no se ve por antena porque solo se escucha el audio, pues Jordi puede comprobar que yo estoy poniendo el pulgar hacia un sitio que va pues como hacia el espacio exterior y que puede ser la valoración previa que puede tener Bachmann. Pero vale, bueno, independientemente pues, de eso no puedo decir nada más. Yo sí que puedo decir que hace unos cuantos programas hizo Javi la valoración del Hombre del Saco, la película Spanish española, Style, sí. Y que en este caso la valoración ha sido la contraria. Solo puedo deciros esto. Exacto, sí, sí, esa es la cosa. Muy bien. Hablaremos más largo y tendido, sí, la semana que viene. Viene un thriller de ciencia ficción que se llama Alice, sí, que viene como coproducción entre Estados Unidos y Bulgaria. Sí, señor. El director es Iskay Dale y la protagonista es la Megan Fox, que sí, hace el papel de Alice. Y bueno, pues aquí lo que tenemos... Alice, que es una... Inteligencia artificial. Ay. Entonces... Hecha carne. Carne, bueno, circuitos, vamos. Sí, es sólido. Una inteligencia artificial que, digamos, que combinada con un androide, ¿no? Sí, con cuerpo. Entonces aquí lo que tenemos es un padre que tiene... Un padre en apuros que tiene una... Tiene a su mujer en el hospital. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues... compra una inteligencia artificial para ayudarle con las tareas de la casa. Pero, en este caso, una inteligencia artificial acompañada de un físico, porque si no, las tareas de la casa las iba a hacer. Claro. Aquí ya empezamos mal, ¿no? Porque es que la inteligencia artificial que hace las tareas de la casa tenga cuerpo de mujer... Y además, que si tiene además el cuerpo operado de Megan Fox, que puede ser... Bueno, ya... O sea, de mujer y de Megan Fox. Esto es secundario. Quiere decir, está escogiendo un androide de tareas domésticas. Ya. Es un poco argumento pulp de los 80 del claro, siglo XX. Es que un poco, queda ¿eh? Un poquito... Rancio. Aldo asexual, coño. Sí, hazlo, ¿no? No hace falta que tenga sexo, que sea humanoide y punto. Ya claro. Está, una silueta. Si no hace falta ni que tenga nada. Sí, como en Yo, Robot y estas sí, cosas, correcto. ¿No? Así que, bueno, en fin. Seres androides. Pues esto andróginos. Es Alice, de momento... por lo menos da que hablar. Sí, ya de partida, ¿no? luego tenemos La Secta. Ah, vale. Pensaba que ibas a decir Emmanuel, que también se relaciona... Es que como es la menos inaudiencera, sí, la he dejado para el final totalmente. Porque te la voy a dejar a ti. No, no, si yo tampoco tengo especial interés... Ha sido tú el que le has dicho, vamos a meter Emmanuel, porque me parece curioso que hagan un remake de Emmanuel después de tantos años. Es que no sé qué pinta Emmanuel. Bueno, pues te la voy a dejar a ti. En el siglo XXI. Estoy hablando de La Secta. Por favor, que curiosamente su título original es Berlin Nobody. Hostia. O sea que no tiene nada que ver, pero bueno, ya sabemos cómo van estas cosas. Coproducción entre Alemania y Estados Unidos. El director es Jordan Scott y tenemos en el reparto a Eric Bana, a la Sophie Roy, a Sylvie Hawkes o a Sadie Sink. Y aquí lo que tenemos es un thriller psicológico que está basado en una novela de Nicholas Hoult que se llama Tokio. Uh-huh. Y bueno, pues aquí yo, si no os leéis el argumento, mejor porque os cuenta demasiadas cosas. Y bueno, pues sabed solo que hay un escritor y psicólogo social, que supongo que es el Eric Bana, que se llama Ben, y que se traslada a Berlín para investigar un caso de sectas. Vale. Entonces, con esto ya tenéis suficiente, porque aquí pone sinopsis corta y sinopsis larga, y ya. La sinopsis corta ya te cuenta la mitad de la historia. O sea, no quiero ni saber lo que cuenta la sinopsis larga, ¿vale? Te pega una reventada que flipas. Absoluta. Luego tenéis la película Megalópolis, que diréis, esto me suena mucho, sí. Es sí. Que se ha hablado porque está el señor Francis Ford Coppola detrás de la producción, y aquí ha hecho un drama de ciencia ficción... que el argumento yo lo he leído por encima y es muy loco. Es todo muy loco en esta película. O no sea, sé. Aquí tienes un artista brillante con el poder de detener el tiempo que va a luchar contra un alcalde conservador por salvar al mundo en clave de epopeya romana ambientada en una América moderna. Y se supone que esto es como una especie de metáfora sobre New York en general. Pues no lo sé. Yo solo puedo decir que son 140 minutazos, ya. Que en el reparto pues os podéis imaginar la de nombres que salen, os voy a decir unos cuantos. Sí. Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, John Boyd, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman y bueno y todos los que siguen detrás, pero que bueno. Salen todos y todas. Salen todos y todas, o sea, llama a Coppola y quien no va pues… Claro, claro. Oye, Francis, que es que aunque sea paso andando por la calle. Entonces, bueno, pues yo no sé qué decir. O sea, no sé qué expectativas tengo con esto. Yo supongo tampoco. Que la acabaría viendo, pero bueno. Es que es la típica película que o la ves o si no, no puedes hablar de ella. Porque, ah, no, evidentemente. Porque todo el mundo va a estar hablando de ella y tú solo vas a estar, pues eso, escuchando ahí, diciendo, mierda, ¿por qué no he ido a verla? Pero bueno, en fin, mucho trabajo este fin de semana. Mucho trabajo. Sí, y por si fuera poco, nos queda esa reválida, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué pasa con Emmanuel en el siglo XXI? Una serie de películas de corte drama erótico que se llevaron durante mucho tiempo en la, sobre todo, digamos, última cuarta parte del siglo XX, pero claro, en el siglo XXI como que es una idea que igual pues ya podría estar pues eso, desechada, ¿no?, de la industria del cine, pero bueno, porque quizás también ahora en el mundo mundial, como en el erotismo o las cuestiones eróticas a veces se incorporan en otras temáticas que ya son otros géneros, pues quizás no hay un género solo troncal erótico, por llamarlo de alguna forma, como existía también pues en el último cuarto del siglo XX, ¿no? La cuestión es que, es por pura curiosidad, Audrey Diwan es una directora de cine francesa que es quien está al frente de esta Emmanuel 2024. Entonces, yo no sé qué podemos esperar de esta nueva entrega de Emmanuel. Simplemente os diré que esta directora tuvo una película que la petó bastante hace 3 añitos, que es El acontecimiento. Yo lo digo a priori, simplemente es una peli que a mí me suena que cuando salió pues tuvo mucha repercusión mediática y que la pusieron muy bien y tal. Yo no la he visto. Y es esta directora. Entonces, bueno, ¿qué va a poder hacer con Emmanuel en sus manos? Pues ir a verlo y lo sabréis. Pero lo más curioso de esta nueva pues versión de Emmanuel es algunos nombres que hay en el reparto. Que dices, bueno, entiendo que hagan un revival, ¿no?, de Emmanuel. Entiendo que y quizás hagan una versión pues más pues idónea a los tiempos que corren en el siglo XXI, pero claro, en un reparto en el que vamos a tener pues a Emmanuel interpretada por la actriz Noémie Merlant, también tenemos a una tal Naomi Watts, que dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde me he perdido yo en este proyecto? Pero bueno, entiendo que quizás Naomi Watts salga solo pues en alguna pequeña parte de la película y aprovechan su tirón para darle propaganda a la película y tal, pero bueno, la cuestión es que esta nueva versión de Emmanuel lo que nos plantea es pues un viaje de trabajo de la propia Emmanuel a Hong Kong para evaluar un hotel de lujo, cosas que pasan en el mundo de Emmanuel, que solo pasan en esas películas, y allí pues le pasarán cosas en esa visita a Hong Kong, que pues conocerá gente enigmática y gente que no estaba en su punto de mira y que le hará pasar, supongo que aventuras de todo tipo, hasta eróticas, por allí, por Asia. Yo qué sé. Que por cierto, veo que el protagonista masculino de la película es Will Sharp. Sí, que también, que es otro. Para que no le suene, es un actor británico, pero que tiene unos rasgos así asiáticos y que salió en la segunda temporada de Wild Lotus, uh-huh, que era la pareja de Aubrey Plaza, sí, en esa segunda temporada de Wild Lotus. Sí, señor. Pues ese es lo que nos trae Emmanuel en 2024. En fin, no sé, para valientes de cualquier tipo. Muy bien. Pues ahora sí que tenemos un poquito de agenda. Un pelín solo, porque ya sabéis que todo el mundo ya está hablando todo el rato y sin parar en todos los chats, en todos los WhatsApps, en todos los sitios de que ¡ay, que faltan 8 días para que empiece Sitges y aún no me he pedido vez en la peluquería para ir bien peinado a Sitges! Pues bueno, cosas de estas, ¿no? Pero también tenemos eventos antes de Sitges y concretamente este próximo sábado, y lo voy a decir concretamente, 28 de septiembre, tendremos aquí en Barcelona la cuarta edición del Trasbasté. Trasbasté, que es escrito como Tras con SH, y Basté porque es un evento que se celebra en el Centro Cívico Can Basté. Entonces han convertido el nombre del Centro Cívico en un evento de cortometrajes trash, gore y terror, ¿no? Entonces, en este Trasbasté número 4, que comenzará a las 12 de la mañana con un mercadillo, con un trash market, con productos y parafernalia terrorífica y de películas y de terror y de todo esto que os podéis imaginar, pues ya a partir de las 12 el mercado del trasvaste abre y lo que es importante es el concurso de cortos, que empieza a las 6:30, y además todo acabará con un concierto a partir de las 11, porque Cambasté, como es un centro cívico, tiene sala de conciertos, y creo, no sé si las proyecciones se hacen también en la misma sala polivalente que tienen o tendrán alguna otra sala, eso lo desconozco, porque yo solo he ido a Cambasté a ver conciertos o a participar en conciertos. Y a lo que iba, los conciertos serán a cargo de Purgatory y con Tugurio también. O sea, me refiero, tenemos a Tugurio y Purgatory como los nombres fuertes del concierto de esta cuarta entrega del Trasvasté, que por cierto es todo gratuito y además hay servicio de barra, que me refiero que si te vas a darte un voltio por el mercadillo tras, antes de los cortos, pues también te puedes tomar algo. Me refiero que está todo ahí planeado maléficamente para que pases una buena tarde-noche de sábado aquí en Barcelona. Y simplemente diré, para quien esté un poco despistado, que el Centro Cívic Cambasté está en el Paseo Fabra y Puig 274, aquí en Barna Capital, y que está pegadico a la parada de la línea 5, la azul, Virrey Amat. Me refiero que lo tenéis a huevísimo para pasar una tarde en Barna bastante oscura. Gracias al Terrás, al Gore y al Terror. Muy bien. Pues vamos a pasar de la agenda a la agenda de la semana pasada, sí, que son hechos consumados de esta semana. Cosas que pasan en Sin Audiencia y en el mundo de los eventos y los festivales. Correcto. De género. Desde el jueves al domingo fue el Festival Berretina, en su novena edición, en Cornellá, en San Ildefons. Sí. Y entonces, aparte de encontrarnos con muchos amigos allí, porque estaba Alfonso M. González, que presentaba novela nueva, Utopía en Peligro, y tenía un stand, por cierto, y nos acompañó en algunos de los pases. Vino Fernando, que se pasó también por allí, estuvo Juan Carlos Gallardo. Por supuesto. Tú te pudiste pasar el viernes también. Sí, yo solo pude ir el viernes, desafortunadamente. Pero bueno, me llevé una buena, gratísima impresión, la verdad. Ahora lo comentaremos. Sí, y además, pues saludar a toda la organización, especialmente a David, a Sabina, a Ruth, a Xenia, que era la encargada de atendernos a prensa, a Cristian, a Berta, a Fran, bueno, a todo el mundo. Y bueno, pues decir que en esta edición, al final, la película ganadora fue The Emu War. La peli australiana, ¿no? La peli australiana, que era sobre un hecho histórico que pasó en 1930 y pico, que fue la guerra de los australianos contra los emús, porque los emús se convirtieron en una plaga y tuvo que ir el ejército a masacrar a los emús para evitar que se comieran las cosechas, que arrasaran los campos y que dejaran a la población pues sin recursos agrícolas. Sí, y que no nos crea, que se meta en la Wikipedia, e incluso en castellano hay una entrada que se llama Guerra del Emú, con acento en la U. Y ahí podréis comprobar que esto realmente existió. Y para que diga, ¿qué es un emú? Para el que no esté muy puesto en aves de gran tamaño. ¡En zoología! Bueno, pues, ¿sabéis lo que es un avestruz? Sí. Pues el equivalente australiano del avestruz africano es el emú. Sí, señor. O un pariente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, en esta película ha sido la que ha ganado el festival por votación del público. Y bueno, ahora hablaremos sobre ella, porque vamos a ir un poquito en orden cronológico. Sí, por favor. Y así intervienes tú también en los visionados del viernes. Eso, y te dejo descansar un poco. El primer día abrimos con Crotón el Grande, una idea original de Paul Naschy, que por su fallecimiento no pudo llevar a cabo. Y entonces su co-guionista, Luis Colombo, decidió acabarla. Ya. Entonces la han presentado este 2024 en el Festival Berretina y yo debo decir que la película me ha quedado como un quiero y no puedo. Y me voy a explicar. Por favor. Es una película que es una serie B, eso está claro, que nos narra unos hechos de posguerra. Lo que tenemos... De hecho, dice que la historia... Naschy se inspiró en La Estrada, de Federico Fellini. Ya ves. Pero realmente Luis Colombo nos hizo un spoiler cuando presentó la película. Porque estuvo allí en cuerpo físico, ¿no? Cuerpo presente. Ay. Diciéndonos que realmente para él se basaba más en una leyenda urbana, que yo no voy a decir cuál es, yeah. Porque si por casualidad te acabáis viendo esta película, que no tengo ni puñetera de dónde se puede encontrar, porque es un estreno de ahora, no ha salido de momento en ningún lado, no está en ninguna plataforma, evidentemente no la encontraréis tampoco por los mares inhóspitos del Capitán Sparrow, no está en ningún sitio, solo se puede ver en festivales, entonces bueno, pues yo no os la voy a desvelar. Entonces aquí lo que tenemos es una historia de la posguerra civil española, pero cuando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial todavía está vigente. Vale. Nos encontramos en el año 44 y tenemos a dos artistas ambulantes de circo, que uno es un forzudo y otro es un payaso. Pero el forzudo es un forzudo sin fuerza, que todos son trucos de trampa y cartón, ¿ya? Y el payaso es un payaso sin gracia. O sea, personajes de lo más tirados y, sí, y sobrevivientes que os podéis imaginar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, en este contexto, deciden que la única manera o el único recurso, ya que cada vez en los pueblos la gente se les pone más en contra, ven los trucos, ven que no tienen gracia como artistas. Les tiran piedras. O gente sencillamente le reta al forzudo, que soy más fuerte que tú. Yeah. A pulsos o lo que sea. Y entonces realmente están en una condición que deciden intentar encontrar una actividad lucrativa que les pueda sacar de esa miseria. Y seguramente será una actividad ilegal, presumiblemente. Robar tumbas. ¡Miau! Sobre todo de gente recién enterrada que haya enterrado con sus joyas. Claro, claro. Para luego revenderlas en el mercado negro. En un contexto de posguerra, con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial activa y tropas alemanas en territorio español, sí, señor. Pues la cosa tiene cierta enjundia. Bueno. Pero un día encuentran una muchacha que realmente no tiene oficio ni beneficio y dice si les puede acompañar. Le dicen si tiene algún talento que puedan incorporar y ella dice que sabe bailar y cantar. Y resulta que esto pues es un repunte de esta mini compañía ambulante, porque la chica es guapa y tiene gracia. Y entonces el payaso, que no es gracioso, y el forzudo, que no es forzudo, al menos tienen un aliciente para triunfar en los pueblos otra vez. Bueno, bueno. A partir de aquí ya no os voy a contar mucha más de la historia. Os diré que sí que es verdad que salen nazis. Y te iba a preguntar ahora sí que mismo. Es verdad que sale sexo gratuito, como salían las películas de Paul Naschy, de Jess Franco, de los años 70 y 80. Y para mí es una pena, es una ocasión desperdiciada. Primero porque la película tiene un gran problema, que es que se grabó todo en sonido ambiente. Ya. Las actrices y los actores no son profesionales, son bastante amateurs. Y les han hecho doblarse en estudio a sí mismos. Buah. Y eso ya te saca de la película porque el doblaje es nefasto. Es peor todavía. Es nefasto que dejar el sonido ambiente. No cuadra nada en los labios, ni siquiera pronuncian todas las frases completas porque como no tienen el guión escrito y a veces improvisaban, no saben lo que tienen que decir y queda mucho más corta la frase que dice la voz que el movimiento de boca, del labial. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, me reconoció alguien incluso de la organización que ese aspecto le sacó de la película completamente. Ya, ya, ya. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, Luis Colombo, que además, el luego lo hablaba, esta película la vi con Alfonso, y luego hablaba con él, lo comentábamos, que se hizo el visionado más duro, porque cuando una película de estas hace risa involuntaria, la gente se explaya. Pero si tienes a uno de los actores y al director en la sala, te cortas. Ya, igual piensas en ser más comedido, ¿no? Absolutamente. Por pura solidaridad. Correcto. Y esto es lo que pasó. Y esto es lo que pasó y para mí deslució un poco, porque además la película, bueno, pues se va casi a los 100 minutos. Wow. Bueno, y la película tiene muchos altibajos. No está bien narrada, no está bien guionizada. Al final es una historia muy simple que tarda mucho en contarla cuando ya se ve lo que se va a desvelar. A nivel de efectos, pues es un desdoro. Pero, por otra parte, digo lo de ocasión desperdiciada porque a nivel de diseño de producción tiene muchas cosas buenas. Joder. Han buscado buenas localizaciones. A nivel de vestuario, tanto los uniformes nazis como los uniformes del ejército español están bien conseguidos. Han encontrado armas de época, como ametralladoras, pistolas Luger. han encontrado buen vestuario. Han encontrado también motos con sidecar de la época de la Segunda Guerra Mundial, coches clásicos, o sea, pues una pena. Es una puta pena. Una pena porque, siendo una serie B, tenía bastantes elementos a nivel de producción como para que con un buen guión hubieras hecho algo resultón. Ya, si quisieras ir tanto por un fantaterror como si quisieras ir por algo más humorístico o ya, con humor negro. Humor negro, claro, que le pega pero, mucho a esta temática. No. La película intenta ser una película realista, seria. O sea, como rollo hay Carmela y así, ¿o qué? O... No, porque hay elementos sobrenaturales. Esto ya vale, lo voy a avanzar, ¿vale? Hay elementos sobrenatural, pero lo que parece que va a ser un giro y que se da con toda la intención como giro final, te lo ves venir desde el minuto 15. Con lo cual, ni siquiera el efecto sorpresa se consigue. Ya. Entonces, para mí es una película fallida. Vamos a dejarlo así. Sí. Con todo el cariño lo digo. Seamos diplomáticos. Las cosas como son. Bueno, pues esto sería lo que da de sí Crotón el Grande, bajo mi opinión, mi humilde opinión. Luego pasaríamos ya a la promoción del viernes, porque alguna otra cosa así que no me haya llamado mucho la atención la voy a pasar. Sí, tú tampoco mismo os quiero marear. Digamos que uno de los platos fuertes del viernes, antes del Versus, que es el Versus habitual que hacen el Berretina con algún otro festival, en esta ocasión el festival invitado era el Autotracking Fest, que es el festival que hace Video Instant, que tiene dos ediciones y que el año que viene harán la tercera. Pensamos ir, ¿verdad, Jordi? Sí, pensamos ir, porque además estuvimos hablando con gente de Video Instant y intentaremos acudir. Bien. Entonces, bueno, pues a las 7... daban la película que tú dijiste que fue a Sitges el año pasado, sí, que es esta, The Invisible Fight, ajá, de 2023, del director y guionista Rainer Sarnet, que es estonio. Sí, señor. Entonces, aquí, ¿qué os puedo decir de esta película bastante curiosa? La película que en castellano sería La lucha invisible, en estonio es Natamatu Voitlus, y... es una película que a priori te llama mucho la atención, porque en el tráiler y en la publicidad ya te venden mezclar kung fu con heavy metal y sacerdotes ortodoxos. Sí, si ves el cartel, tiene una estética muy de artes marciales asiáticas, pero claro, es Estonia. Sí. Entonces, ¿cómo puede funcionar esto? Eso. La primera lacra de la película es la duración. Se va casi a las 2 horas. Madre y no son en absoluto necesarias. Y luego... que la película empieza tan arriba que luego es muy difícil mantener ese ritmo. Y la película no logra mantenerlo. Ya. Los primeros 15 minutos de la película son impagables. Te encuentras la frontera entre Rusia y China. Buah. Y por algo que no sabemos, 3 maestros de kung fu chinos, además que van con una radio escuchando heavy metal, se adentran... en una base soviética para aniquilar a todos los soldados soviéticos. Que van armados, con armas de fuego, hasta los dientes. Impagable. O sea, esa escena inicial de apertura con esa lucha de esos 3 maestros de kung fu que además luchan de una manera muy curiosa. Porque además las coreografías de lucha en la película no están nada mal. Ya lo digo. Sí. Mucho cable invisible y todo lo que queráis, pero curraditas, ¿eh? Y... cuando han hecho ese puñetero exterminio de tropas rusas en esa base militar, ajá, a uno de los soldados más jovencillos que había en ese ejército, deciden perdonarle la vida. Porque le dicen que es el elegido. ¡Hostia! Y entonces lo que tienes luego es la historia de este tipo, que ya ha salido del ejército, se ha dejado greñas, ajá, y tal, que es el elegido y quiere aprender kung fu. Y se entera de que la base de toda la enseñanza del kung fu está en un convento de curas ortodoxos. Que aunque parezca que no, tienen toda la base del kung fu y la meditación necesaria para convertirte en maestro del kung fu. Oye, pues me gusta este cruce, tío. Pero además este tipo, lo que más le gusta es el heavy metal y se pasa el día escuchando a los Black Sabbath. Vale. Entonces, durante toda la película nos va a acompañar Black Sabbath por un tubo. Han tenido que pagar aquí derechos, pues, de Black Sabbath. Yo lo dudaría bastante. Vale, vale, porque sale mucho material, sí, ¿no? Es Black Sabbath época Ozzy, vale. Y yo creo que no han pagado. Y además, una de las canciones la repiten constantemente. Vale, vale. ¿Qué pasa? Luego la película baja de ritmo. Todo lo que es, os podéis imaginar, pues el tipo que llega al convento, le tienen que aceptar o no como discípulo. Claro. Luego hay otro discípulo que se pone celoso, porque además él sí que realmente esos luchadores chinos le dijeron que era un elegido, y luego se va a ver que él tiene un potencial especial para ser el elegido. Pero entre medio hay una subhistoria de amor rara, hay una relación materno-filial del chico también, dramita, siempre irreverente y con escenas jocosas buscadas en este caso, pero que hacen que la trama sea muy irregular. Y entonces eso lastra un poco la producción, eso y la duración. Entonces es una película que a mí me dejó cosas que estaban muy bien, pero no me pareció una película redonda. Creo que se podría haber ajustado más a unos 80-85 minutos y hacer mucho más funcional. Y hubiera sido más resultona. Pero bueno, la película está cuanto menos curiosa. Y con efectos especiales. Y con efectos, sí, hechos, sí. ¿No? Y además, ya te digo, o sea, solo por los 15-20 minutos primeros de la película, muy recomendable. Solo si os queréis ver esa parte, ya os vale la pena. Tomároslo como un corto. O sea, exacto, así os lo digo. Un corto alargado. Oye, ¿y qué tal llevan los sacerdotes ortodoxos eso de que les venga un tío llamando a la puerta para que le enseñen kung fu ahí? Porque, claro, eso puede ser también una confrontación cultural, ¿no? Entre comillas. Eso es parte de la trama y trama alargada, porque cuando él se presenta y empieza a hablar y todos le empiezan a hacer preguntas o le empiezan a sondear para ver si realmente tiene madera para volver a para ser un cura ortodoxo kung-funiano. Tiene algo de idea, sí, ¿no? Y la respuesta de uno, otro u otro acaba siendo lárgate, imbécil. Vale, vale. O sea que eso es parte de la trama también. Muy bien, sí, sí, me lo imagino. No voy a desvelar. Bueno, película cuanto menos curiosa, y sobre todo si podéis verla en el marco de un festival, mejor. Mucho porque mejor. Así los trozos menos llevaderos pues se hacen más. Todas estas que estábamos comentando en el intervalo berretina son las que más molaría ver en un festival, porque verlas sola en casa pueden ser, pues eso, a veces atenazadoras, ¿no? Y bueno, simplemente recordar eso, que esta película de Estonia, de Invisible Fight, pues eso, que sí, que lo podéis buscar en la web, que estuvo en la sección de Noves Visions de Sitges del año pasado, pero sí, bueno. Sí, así es. Y acabó en berretina. Pues sí, señor. Qué bien. Y bueno, pues nos vamos a este versus que se hizo el viernes por la noche entre la película propuesta por el Berretina, que fue Monsturt, y la película propuesta por el Autotracking Fest, que fue Nuki. Sí, hemos de decir que Monsturt tiene un nombre en español, que lo tradujeron en su momento, que es El ataque de la montaña de mierda. Y además no se puede expresar mejor. Sí, bueno, a ver, no es exactamente una montaña, pero sí es un trozo de mierda bastante grande, bueno, comparado con las mierdas normales de los seres humanos, quiero decir. Sí, sí, sí. Es muy escatológico. Empezamos por la primera, ¿no? Por el principio, supongo yo. Sí, empezamos por Monsturt, que fue la... Hubo un corto, Cagaleras, que vinieron a presentarlo y tal, pero realmente eran unas cagaleras el corto. No, o sea, yo hice el comentario en voz alta, porque también en el Berretina también se anima a la gente a que se exprese públicamente como crea conveniente. Y yo grité cuando acabó Cagaleras, no lo entiendo, pero es que lo decía de verdad, no entendí el corto. O sea, no, ni tú ni nadie. Vale, o sea, no era yo solo. Al final solo. Era gente metida en sacos de dormir, moviéndose como un gusano, simulando que eran un truño. Ah, vale, o sea, que había una metáfora gigante. Vale, pues, hostia, pues hubo gente que gritó también metáfora. A mí la metáfora me pagó, vamos. Yo también me expresé, debo decir que yo también me expresé al final del corto. Y dije, vaya mierda. Vale. Entonces se tomó a bien, porque claro, el corto era Cagaleras. Claro, y íbamos a ver luego Monsturt, pues sí, vaya mierda. Era una mierda conceptual, más bien, más allá que una mierda, más explícita como era Monsturt. Y no fui a herir sentimientos porque los propios autores del corto dijeron que era una mierda. Exacto, o sea, sí. Aparte, creo que había parte de la organización del festival también vinculada con la realización de este corto. Entonces, claro, estábamos entre amigues. Entonces. Pues bueno, ¿qué tenemos en Monsturt? Pues lo que tenemos... Una locura. O El ataque de la montaña de mierda. Sí, sí, sí. Es una película de Estados Unidos, 80 minutos, en esto ninguna queja. Sí, a tope. Y tenemos una dupla, tanto dirigiendo como guionizando, a Rick Pupko y a Adam West. Uh-huh. Y la trama, pues a ver si os apetece con esta trama seguir a ver lo que encontramos. Tenemos una especie de petroquímica, industria química, que está en un pueblo y está investigando algo. Sí. Veremos enseguida que lo que está investigando es, a raíz de las heces, un virus fecal que tiene una capacidad de replicarse. De mutación. De sí. mutación y replicarse, pues fuera de lo normal. Entonces... por otra parte, tenemos en la prisión del condado un asesino en serie muy peligroso que logra escapar de prisión. Que se escapa, sí. Entonces, acaba confluyendo en una... no me sale... Alcantarilla. Me sale claveguera, perdonad, sí, por la catalanada. Y además, ¿qué alcantarillas más majas tiene ese pueblo? Joder, son alcantarillas que son como museos. Que tú. Parecen los túneles del tren que aparecen en Grave Torture. Sí, señor. Sí, señor. Que son incluso así... te diría que casi son más grandes las alcantarillas que el túnel de, ya te digo, de Grave Torture. Entonces, bueno, pues coincide preso peligroso fugado con vertido... de la industria química, experimento de, a la, a de ese la experimento a la alcantarilla. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que aparece la montaña de mierda. Tal cual. Entonces se cruzan los dos caminos. Resulta que un cuerpo de policía, vamos a decir que bastante peculiar, porque sí, cada uno tiene su peculiaridad. Sí, yo diría disfuncional, pero bueno. Muy disfuncional, sí, sí, absolutamente. Va a tener un plazo de 4 días... para vencer a este monstruo, porque en 4 días es el concurso anual de Chile. En el condado. En el condado. Exacto. Y ese concurso anual hará que todo el mundo acabe en el váter, con lo cual este monstruo puede convertirse en el King Kong o en el Godzilla de turno, porque digamos que cuando alguien va al baño, él puede fagocitar a la persona que está haciendo de vientre e incrementar su tamaño. La incorpora. La incorpora, correcto. Entonces, pues es una carrera contrarreloj. Sí, y de hecho tienen que echar mano, por muy policías guays del condado que sean, al FBI. Sí, señor. Porque si no, no hay manera de parar esta amenaza. En el reparto, pues un montón de actores, supongo que amateurs en su mayoría. Sí, sí. De hecho, están los dos directores en el propio reparto. La hermana o mujer del director también en el reparto. O sea, en fin. Pero... la verdad es que tiene momentos muy divertidos, muy risibles. Aquí es humor consciente. Todo el rato. Todo el rato, sí. Con lo cual... Además tenemos humor policial, humor de científicos, humor del tema del chili, humor del FBI pique con los polis del condado. Me refiero a que tenemos todos los humores que se pueden cruzar en este batiburrillo. Un amplio registro. Y luego un final que a mí me parece brillante. Bueno, brilla bastante. Brilla mucho. Por su color. Y además de brillar, o sea, la manera en que se transporta ese final, sí, es que es brillante y dejó a la gente patidifusa y hubieron comentarios muy celebrados en la manera de transportar aquello. Vamos, ¿cómo a se transforma ahí aquello? Sí, que sí. Se transporta, perdón, pues es complicado. Pero bueno, hay que decir que esta película, que es de 2003 y que tiene una R como calificación en los Yankees, la tenemos, pues, o sea, tenemos lo que es una producción pues bastante baratica, de estas de Juan Palomo entre un grupo de colegas que se hacen una peli que quiere ser, pues eso, pues humor... desfasado en torno a un tema escatológico como este que os acabamos de contar, y realmente la peli es cumplidora con todo lo que a priori tenía que ofrecer. Correcto. Me refiero que en ese aspecto, pues es una película, evidentemente, que si no la ves en el Berretina o en otro festival de serie B a Z, pues no tiene mucho sentido que la veas. No sé si en casa esto tú solo, pues te va a dar el mismo juego. No, evidentemente pero bueno, porque yo creo que en compañía también, según qué humoradas, según qué chistes a la Yankee, pues igual te los tomas mejor en colectivo que no solo, que igual les buscarías más crítica, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado mucho de Mosturd es el monstruo, realmente. Es que el monstruo no está nada mal. Es que, o sea, el resto de la producción, o sea, los actores son baratos, la vestimenta, el vestuario es barato, los efectos especiales son baratos, el Mad Doctor de la fábrica de química es también muy barato, todo es muy barato, pero el monstruo está muy bien hecho. Sí. Entonces entiendo que bueno, igual todo es muy barato, pero hay localizaciones diferentes, los coches de policía son coches de policía, sí, los, o sea, que cuidado. Sí. Los del condado se, lo han, sí, se los han en dejado, ese sentido, bueno, o el presupuesto lo han dejado solo en pintar los coches de policía, que también podría ocurrir. Lo que sea, o porque tenían el cuñado que trabajaba en la policía del condado y le dejaba un coche. Porque lo que es la oficina de, o el cuartel de la policía, pues evidentemente ahí se dejaron poco dinero porque parecía más el cuarto de la fregona, sí, que sí, no, con una mesa de despacho, que no una comisaría de policía, ¿no? Pero eso no quita que por el camino pues toda esta historia la vayas disfrutando. La verdad es que también pues el montaje es más o menos ágil, lo cual sí, se agradece. Esos 80 minutos se agradece muchísimo. Yo, lo que no supieron hacer los estonios sí que lo hicieron este grupo de norteamericanos con Mosturd. Sí, yo he de reconocer que al principio el humor zafio de los policías me costó que empezara a entrar yo en su juego, pero acabé entrando también. Me refiero que sí que al principio parecían súper gilipollas, pero es que realmente eran súper gilipollas. No es que se hicieran los gilipollas. No, ¿vale? No, eran así. Entonces, como que todo tenía una explicación conceptual, ¿no? Y bueno, yo qué sé, y además, pues eso, pues el monstruo apareciendo por ahí, por diferentes lugares, creciendo, ganando en vitaminas y eso, y la amenaza subiendo como la espuma de cara a la celebración del Festival del Chili. Entonces, claro, es todo tensión, todo en el aire hasta el último momento. Y bueno, que no por sé. Cierto, fuiste tú el que hiciste el comentario. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que hagan un concurso de chili, pero solo sea chili? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están los frijoles? Bueno, yo te lo comenté fuera esto. Fuera ya, ¿no? Sí, porque sí, claro, es evidentemente, como buena película de tensión, a pesar del humor, pues llega el día del Festival del Chili y el FBI no ha detenido al monstruo. Y puede haber pasar ahí cualquier cosa, ¿no? Entonces la cuestión es que, claro, sale gente por los... pues eso, estamos pues en un descampado con hierba, con tienditas de campaña y stands donde la peña pues se va echando chilis a los cuencos y a los platos. Sí, y pero tal. Te ponen cuencos que parece de salsa de chili. Claro, entonces no, claro, dices, pero esto es ¿dónde que está la carne y los frijoles? No, o el arroz. No salía en ninguna de esas imágenes del Festival del Chili que el chili se comiera con otra cosa. Entonces digo, pero estos que se comen el chili solo, pues van a reventar. No me extraña que luego vaya a ser claro, esto. Es como si te ponen un bol de salsa de tomate y te la bebes. Exacto, el mierdaguedón, ¿no? Que estaba sí, esperando no, claro, el FBI, porque claro, si toda la peña se toma el chile sin nada sólido acompañado, pues eso puede acabar formando una chain reaction colectiva en el intestino grueso que puede una provocar chili reaction. Exacto, que puede acabar con el mundo en este caso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la película dentro de su contexto de berretina es muy disfrutable y para mi gusto, pues a mí ya os digo que también era mi primera película de la noche porque llegué a esas horas al festival y me costó un poquito entrar, pero cuando entré me lo pasé muy bien. Muy bien, yo también me lo pasé muy sí, bien. Y para mí tendría que haber sido la ganadora, pero bueno, hubo una contrincante bueno, que yo abandoné a, sí, a los 25 minutos. O antes. O a los 20. Porque o, a yo, los, yo, o a los 15. Yo había trabajado y llevaba levantado desde las 6 y media. Sí. Y cuando os explique la trama veréis por qué, porque no era mi corte de película. No, y aparte que ya lo vamos a comentar, es un clash que quizás tiene componentes diferentes a pesar de que pues la gente al final votó las dos películas y la que ganó pues fue la segunda, ¿no? Fue Nuki. Bueno, pues los de Autotracking, sí, que además nos presentaron la película y nos explicaron la historia, porque es una historia muy curiosa la de esta película, claro, que es una producción sudafricana que... se rodó primeramente una película que luego cuando vieron los resultados, porque nadie había hecho mucho caso ni del argumento, ni de lo que se iba a rodar, ni nada, dieron claro, el dinero y punto. Y no hicieron pues eso, un seguimiento. Montajes previos para ver cómo iba andando la producción y tal, y claro, pues se encontraron al acabar la película. Al acabar la película se encontraron una película que no se podía estrenar, que no tenía ni pies ni cabeza, que era un desastre completo, y entonces el Sias Odendal y Michael Paclepa, sí, decidieron rerodar completamente la película. Utilizando pues algunas escenas salvables. Las escenas que hubiera salvables, irse a Sudáfrica y. Porque ellos pretendían entrar en el mundo del cine, porque ellos venían del mundo de videoclip o algo así. Y entonces lo que querían era con la productora empezar a explotar películas en vídeo. Claro. Entonces resulta que... Estamos hablando de 1988. 87-88, sí. Entonces ellos resulta que cogen y hacen un animatrón para llevar a cabo esta película, un animatrón de un extraterrestre. La película tiene mucho elemento ET, el extraterrestre, o sea, a ver, se puede decir abiertamente es una explotación. Es una explotación con todas las letras. Sí, sí. Y rehacen la película completamente. Como curiosidad, nos explicaron la gente de Video Instant que hay una especie de portal de películas de serie B y tal. Sí, o un canal de YouTube. O canal de YouTube, que entonces siempre hacían broma con Nuki como la peor película de serie B y tal, hasta el punto que se hizo viral enviarles copias de vídeo de la película Nuki a esta gente de este canal de YouTube. Y entonces ellos, cuando les llegó una cantidad ingente de películas de Nuki, pero ingente estamos hablando de prácticamente casi todas las copias que había en Estados Unidos, sí, decidieron quemarlas todas menos una, y la que quedó, sacarla a subasta y se llevaron $80,000. Poquita broma, ¿eh? Poquita broma con los del canal de YouTube. Esto está documentado y lo podéis rastrear. Y de hecho, si buscáis el canal Red Letter Media, es aquí donde hicieron esta operación financiera especulativa con las copias físicas en VHS de Nuki. Entonces, yo debo decir que cuando vi el tipo de película que era, que es una película absolutamente blanca, familiar, o sea, como ET. Claro, es que es una explotación. Pero además sin ningún interés en el sentido de que te iban alternando como ellos aterrizan en... uno de los dos... Hay dos extraterrestres, esto lo vamos a decir ya. Sí. Es una pareja de extraterrestres. Y uno aterriza en África y otro aterriza... En Florida. En Florida, en Estados Unidos. Y entonces el que aterriza en Florida... se ponen a experimentar con él, sí, como no puede ser de otra manera. El gobierno USA. O sea, aquí es como siete se dividiera en dos y está la CIA investigándolo, ¿no? Y los conviviendo la familia de Elliot con el otro ET por el sí, otro porque lado, ¿no? El otro ET, pues cae, que bueno, vamos a ponerles nombre. Miko es el que cae en Florida y Nuki es el que cae en medio en de la sabana de África Central del Sur, muy cercana pues a Sudáfrica y Namibia, porque de hecho la película, aunque es de factura sudafricana, como muchas otras pelis sudafricanas que hemos visto en los festivales, está rodada por lo que sea en Namibia, pues porque para abaratar costes, porque está más barato, porque claro, es el destino de rodaje cercano. Entonces cuando ya ves a Nuki paseando por Namibia, acercándose a los bichos y tal, y hablando con ellos intentando conversar, pues ya ves que la película es una película de corte juvenil, infantil. Infantil, es infantil total. Y entonces yo a los 20 minutos, 15, lo que diga Javi, que se ve que estaba con el reloj controlándome. No, pero cogí... que faltaba mucha película todavía. Es que tú no viste... No, porque además dura 95 minutos, claro. Y yo dije, esto no, es que Jordi, no me lo fumo tú ni... Tú no viste a Nuki hablando ni con el chimpancé, que le respondía... hablando como un humano, ni con un mandril, que también el jefe de los mandriles le pregunta cómo se va a América y el mandril lo manda a escaparrar por ahí al Nuki porque es un pesado, le va preguntando a todo el mundo. Yo me quedé cuando los dos indígenas lo ven y tienen un acercamiento, pero se van cada uno por su lado. Y ahí me quedé y más contento que unas pascuas de coger irme a mi casa. Bueno, yo... Entonces, sí, a partir de aquí te cedo el relevo de Nuki porque yo no quise saber nada más. Ya, no quiero saber nada de experimentos con extraterrestres en Florida. Sí, que además contaban que este animatrón que hicieron de Nuki era un desastre porque se iba desmontando. Sí, a ver. Y a medida que iba avanzando el rodaje se deterioró tanto que había ya momentos que tenían que sujetarlo por detrás y tal porque no podían rodar. A ver, porque es el típico muñeco barra animatrón, porque era animatrón porque se le movían partes de la cabeza, ¿vale? Sobre todo la cara, la expresión. Las expresiones faciales, los párpados, los ojos, las orejicas, tararí, tarará. Pero luego, cuando Nuki o Miko salían de cuerpo entero andando por el laboratorio uno o andando por la sabana el otro, eran un chavalín o una chavalina pequeño o disfraz. Pequeña en un disfraz con la cabeza del moñaco andando por ahí, ¿no? Así de claro. O sea, así os lo digo. O sea, no hay más trampa ni más cartón ahí. La cosa es que Una vez estos extraterrestres, que por cierto, si algo tiene Nuki que echarle en cara como película o como entretenimiento, es que el guión es nefasto. Pero bueno, es que... Bueno, el guión es nefasto, las actuaciones son nefastas... No te creas, bueno, porque yo lo voy a explicar tal y como lo veo yo, ¿vale? Porque entiendo que también Jordi tienes razón en la cuestión de que es una peli totalmente infantil para niños de 6 a 8 años. Igual a algunos ya les parecerá un bodrio, pero la cuestión es que comparándola con la de Monstruo, aquí lo que tenemos es, digamos, una producción en la que la intención era hacer, aunque fuera una explotación de ET, pues una película vendible, pero que fracasó por el camino por muchas razones externas a la película y algunas internas también. Entonces, claro, lo que tenemos aquí como propuesta visualmente, pues es al menos salvable, porque, me explico, la parte de África, pues transcurre en la sabana africana, vemos escenas con animales, salen leones, salen jirafas, sale un rinoceronte, salen los mandriles, sale el chimpancé que vive con el guarda de la tienda del poblado. Sí, además eso, o sea, reconocer que todo está filmado ahí, no se saca Exacto. de documentales, sino que está con el muñeco de Nuki, de fondo los animales, se suben una tortuga, todo. Y tuvieron mucho cuidado de, en estas escenas, tanto los niños africanos que aparecen y que se encuentran a Nuki, por supuesto, porque es una película infantil, interactúan los niños antes que los adultos con él, siempre que los niños aparecen mezclándose con animales salvajes o Nuki mezclado con animales salvajes, está rodado de una forma que parece que están cerca, pero no están cerca. Me refiero que tuvieron ese tipo de cuidados para que la peli, pues como si hubiera acabado, digamos, con un buen destino, pues esa peli hubiera sido pues bastante atractiva. Lo que atractiva. Hizo Peter Jackson con los medianos para que pareciera, para guardar las proporciones Exacto. y que todo pareciera... Me refiero a que ese nivel, a nivel, digamos, técnico, pues está currada con las intencionalidades de una explotación de videoclub de los años 80, que a veces pues ya era suficiente. Y aparte, pues si hablamos también de que es una peli rodada en África, en Sudáfrica y en Namibia, pues los recursos también pues son abundantes y baratos. Me refiero que no es lo mismo que rodar una peli en Wisconsin o donde hayan rodado Monstruo en 2003, donde pagas por cualquier cosa, ¿no? Esto está rodado en los 80 en África y ahí, pues, en cuestiones de extras, de gente de la tribu, de los niños que se encuentran al Nuki, pues sale mogollón de gente. Y, o sea, que me refiero que por extras, pues todos que quieras. Y además, bien maqueados con sus trajes tribales de su tribu y todo el rollo. O sea, que no ha habido ni que llevarlos a maquillaje prácticamente porque se maquillan ellos. Me refiero que todo eso vende. Luego tenemos también, por el lado estadounidense de la función, que la CIA sabe, o sea, tiene a Miko, tiene al hermano de Nuki capturado y siendo experimentado en laboratorio, pero envían a un agente para intentar localizar al Nuki, porque como dejan un rastro radioactivo, que no se explica por qué dejan un rastro radioactivo los extraterrestres. Esa parte es que es infumable, porque cuando están haciendo el análisis anatómico. Sí. Del que no es Nuki, no de, me acuerdo mucho de Miko. De Miko, se dan cuenta de que es energía pura. Sí. No tiene sistema digestivo, no tiene corazón, no tiene cerebro, no tiene huesos. Es corpóreo, pero no sí. tiene estructura interna. Y, sí. y a pesar de eso, le ponen sondas, le ponen. Sí, sí, sí. O sea, es que es absurdo completamente. Lo putean. Hay un humor involuntario ahí tremendo. Sí, pero eso es lo que acaba haciéndole ganar a esta película. Lo que te iba a decir en cuanto a las ínfulas de la producción. O sea, cuando la CIA envía a un agente a África para investigar si hay otro extraterrestre o no, llega un tío con un helicóptero. O sea, me refiero, y sale el helicóptero y el helicóptero aterriza en medio del poblado y todas las chozas se van volando de paja. No, claro, aquí había dinero, claro. Hay un helicóptero de verdad. Y sí, hay una escena en la que no voy a contar por qué el helicóptero se sube a alguien que no sabe manejarlo y el helicóptero se acaba estrellando y el helicóptero se estrella y está hecho. O sea, entiendo que lo que hicieron fue un falso aterrizaje para que pareciera que se iba a romper y tal, y luego en montaje sí. pues lo llenan de paja o le rompen una hélice o lo que sea, ¿no? Me refiero que hasta este nivel estaba pensada que esta película pues pudiera tener un cierto bagaje comercial, me refiero, sí, Jordi, o sea, otra cosa es que luego acabara que sí. en el pozo de las desidias, ¿no? Y luego He de decir también que estaba un poco comentando la cuestión también de Estados Unidos. Si en la parte africana tenemos todo el despliegue de luz y de color que nos da la África del Sur para una producción cinematográfica, todas las escenas que ocurren en Estados Unidos, en Miami, en el centro de investigación de la CIA, es cerrado, un laboratorio, y cuando aparece, digamos, la parte de narrativa estadounidense, es foto fija de un laboratorio y una voz en off que dice, laboratorio de la NASA, sí, de 1900... Y cada día va cambiando el día y dice la misma hora, todo. Exacto, el rato, y sí. Esto generó bastante cachondeo porque la voz en off era todo el rato la misma y siempre solo cambiaba el punto del día en el que se hacía el experimento tal o cual, o incluso a veces decía, en la noche del 13 de julio no se realizó ningún experimento. Y se quedaban tan anchos, ¿no? Pero bueno, a lo que iba de la parte de Estados Unidos. Esto solo ocurre en interior, no hay ninguna visión de la playa de Miami ni nada. Me refiero que la producción, yo creo que ni visitaron Estados Unidos, simplemente. Y lo que sí que es muy curioso es que en los laboratorios de estos de la NASA CIA tenemos una habitación de control informático y luego el laboratorio en sí mismo, ¿no? Que en el laboratorio está el mico ahí, que está más hecho polvo todavía que el Nuki, como muñeco, y que parece que le están haciendo más daño con los experimentos y con los pinchazos y que está sufriendo mucho más, pero realmente es que el muñeco está más hecho polvo que el otro. Pero en la sala de ordenadores resulta que hay una inteligencia artificial de 1987 que rige el sistema informático del laboratorio. Y el mico se escapa una noche y se mete en el cuarto de los ordenadores y se pone a hablar con la inteligencia artificial y le enseña lo que son los sentimientos. O sea, es brutal, tío. O sea, he hecho un pequeño spoiler de los bastantes que estoy intentando no hacer, pero me refiero que la película tiene estos detalles tan, tan, tan ida de olla, que son involuntarios, pero que son audaces, ¿sabes? Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre enseñarle a un ordenador de esos de Wargames, de tipo Wargames de esos de los 80? Pues eso, que no, que tú también puedes sentir la magia de los sentimientos, porque si tú vieras a mi hermano, cómo me llevo yo con él, no sé qué. Bueno, la ida de olla del guión, ¿no? Y luego también he de decir que en la parte actoral, y con esto pues tampoco os voy a meter mucho, mucho rollo, porque si no parece que Nuki vaya a ser la película del año muchos años después, pero que incluso en el reparto hay incluso algunos nombres conocidos de secundarios y secundarias del cine más o menos estándar. Y estoy hablando de que, como Sister Anne, que es una monja que vive con el poblado en el que aterriza el Nuki en África, pues tenemos a la actriz Glynis Johns, que es una actriz sudafricana, pero que llegó a salir o participar en Mary Poppins en su momento. Me refiero que esto por un lado, ¿no? Que igual pues esta mujer ya cuando hizo Nuki pues era trabajos secundarios, muy secundarios y por el cheque y ya, ¿no? Pero bueno, ahí está la Glynis Johns haciendo lo suyo, que tampoco está nada mal en la parte que le toca. Y por otro lado, el tipo que manda la CIA a África para investigar al extraterrestre número 2, pues está interpretado por el Steve Railsback, que es un tipo también, pues un secundario de toda la vida, que incluso este sí que a día de hoy pues sigue haciendo sus cositas o ha estado haciendo hasta hace poco, pero que, por ejemplo, es un tipo que participó en Life Force, Fuerza Vital, por decir una, ¿no? Y en alguna más, en Ed Gein, en Bob Wire. Me refiero que es un pavo de esos que tiene, pues creo que es un, según la IMDb, pues 93 referencias como actor, y una de ellas es Nuki. Pero bueno, yo qué sé. Ahí vamos. Entonces, la cuestión es que Nuki, evidentemente, pues no es para, es para todos los públicos, pero no es para cualquier público, porque en ella, digamos, se nota la decadencia o el intentar salvar los trastos de una producción que se ha ido a pique, ¿no? O sea, me refiero que en esta película ha habido más trabajo de montaje que igual de rodar escenas, porque evidentemente, y por eso a mí en parte me gusta más Nuki, porque ahí han conseguido que tenga una mínima coherencia, aunque tenga muchas incoherencias, cuando la producción venía pues de un caos completo y que al fin y al cabo, lo que ha quedado como resultado final, por muy un poco eso, esgarramantas que sea el guión, tiene una cierta coherencia, aunque sea para niños. Entonces, por ese lado, me parece como un ejercicio de intentar salvar lo insalvable, y casi yo creo que lo consiguieron, al menos consiguieron ganar a Monstrud en la votación final del público del Berretina, ¿no? Y bueno, pues ya lo he dicho, os he hecho spoiler, entre la Monstrud de 2003 y el Nuki de 1988, pues ganó Nuki. Y claro, yo no sé si cuánto tuvo que contar ahí también, pues que la película que trajeron los de Video Instant pues estaba en copia en VHS, me refiero que estas cosas que igual también pesan fuera de la película, ¿no? Para el hecho de votar por una de las dos. ¿Puede saberse qué votaste tú? Yo voté por Nuki. O sea, yo no reconozco mi voto nunca, pero aquí sí. Y voté por Nuki, y además lo tenía bastante claro, ¿eh? Porque yo, sabiendo lo que habían dicho los tipos en el comienzo, en la intro de la película, antes de pasar a los de Video Instant, y también sabiendo que era una explotación de E.T., yo, a mí es que nunca me ha hecho mucha gracia E.T., y lo he dicho por activa y por pasiva muchas veces, la veo muy lacrimógena y muy infantil, pero reconozco que esta explotación tiene un toque especial. Entonces, no sé, a mí me hizo pasar un rato muy divertido, que es a lo que vamos a este tipo de festivales. Lo que pasa es que aquí, a diferencia con Monstruz, pues eso, aquí tenemos una diversión involuntaria, porque si la peli hubiera acabado bien hecha y con todos sus factores en orden, pues seguramente ni siquiera ni se habría hecho famosa por ser cutre, ni habría llegado al Berretina, y nosotros no la habríamos visto tampoco, ¿no? Quedaría como una explotación más de peli infantil de los 80, y ahí se acabó la cosa. Y la verdad es que, yo qué sé, por detalles que te ganan, pues por el helicóptero que se estrella y queda bien estrellado, por el otro que le enseña la inteligencia artificial a sentir, el otro que habla con los mandriles, me refiero que es como ideas como divertidas, ¿no? Originales, y dentro de un barco que se va a la deriva, al naufragio, pues lo ves como algo interesante y divertido, y yo qué sé. Y aparte, entiendo que yo creo que en esta, porque además esta película se pasó doblada al castellano, ¿vale? Porque supongo que si era copia de Videoclub, pues evidentemente estaba en versión doblada, porque no, quizás Nuki en versión original en España no sé si se podrá conseguir, en VHS al menos. Y había momentos, sí que es verdad, en la película en los que parecía que el cast de doblaje había improvisado. Por ejemplo, cuando el Nuki hablaba con los animales y el animal respondía. Entonces, yo creo que ahí la versión española de Nuki, yo creo que es mejor que la versión original, porque yo quiero pensar, y esto es subjetivo mío totalmente, que el cast de doblaje metió cuchara y lo hizo bien, metiendo cuchara, y le dio un poco más de garbo, le quitó un poco de hierro a eso del extraterrestre triste que está lloriqueando porque ha perdido a su hermano y se quiere encontrar con él y tal. Y en algunos momentos hay, pues eso, conversaciones, incluso de entre los científicos del laboratorio que tortura al mico, que están muy bien. Y dices, joder, macho, pues es que este diálogo yo lo pondría en una peli de Sitges tranquilamente de ciencia ficción y quedaría bien, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, bueno, no sé. A mí me pareció que era, pues eso, en su globalidad, pues una peli más potente Nuki, pero bueno, entiendo que también, pues esto es muy subjetivo. Yo te cuento cómo lo veo yo, pero parece ser que más gente lo vio como tú, ¿no? Conmigo, pues lo compartió esta opinión, pues unos cuantos y unas cuantas más, ¿no? Entonces eso, ahí quedó un poco la cosa. Yo, a ver, o sea, tanto Monstrud como quizás Monstrud la recomendaría más, pero con Nuki tener cuidado, porque fuera de un marco como este, que es el Berretina, no sé yo hasta qué punto os puede entrar bien esta película. Recomendación mía, escogéis a quien hacer caso. Nuki es infumable, no la veas en casa, a menos que la veáis con niños. Con niños igual es peor, porque pueden cogerle miedo al Nuki, porque está tan hecho polvo el traje que a veces parece un zombie de Nuki. Y Monstruo es disfrutable. Sí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a ir muy rápido ya, porque vamos a darle un poquito de caña. Me ha alargado un poco, ¿no? El día siguiente que fue el sábado. El sábado, sí. Teníamos, yo no pude verla, pero a la gente le gustó una película que se llama Stitches, que es una película de animación con calcetines. Así es. Es famosa por eso, digamos. Y entonces, bueno, no dura mucho, 76 minutos. Luego tuvimos un mediometraje que se llama Mamántula, que ha ido por muchos festivales, temática LGTBI, está dirigida por John de Sosa y va de un homosexual varón que seduce a otros hombres, pero realmente es una tarántula gigante transvestida de humano. O sea que el nombre de la película ya es un spoiler. Entonces, en sí. Mamántula es de mamar la tarántula y entonces cuando mama un miembro viril lo que hace es absorber a la persona y digerirla, bueno, como, es buena idea. Como Brandel Mosca hacía con la regurgitación, pues a través del pene absorbe a la persona, vale. La mamántula. Debo decir que es muy explícita, o sea, tiene escenas de varones homosexuales muy explícitas, con miembros viriles, con... Hay penes erectos. Penes erectos, vale. Frotándose, hay sexo oral. Qué bien. Curiosamente, luego también hay una escena homosexual femenina, nada explícita. Bueno, es curioso. Quizás había que pagar más al cast en esta parte. No lo sé, pero me pareció que muy explícita por la parte masculina, no por la femenina. Pero bueno, el señor John de Sosa sabrá. Bueno, hubo disparidad de opiniones. Es terrible, yo me hubiera gustado verla. Porque la película tiene cosas atractivas, pero por otra parte es tan explícita en lo sexual. Ya, que juega ahí un poco a hacer a ser polémica, ¿no? Un poco sí, igual, yo creo ¿no? que va por la parte de la polémica. Entonces, ya. Bueno, pues... Porque además te voy a decir, si este señor, que realmente es una tarántula gigante, va absorbiendo la fuerza vital, life force, de sus amantes por el pene, el efecto de, digamos, de degradación de la víctima, sí. a nivel de efectos especiales, está bueno, bien está hecho. Bueno, está curradilla, cosa que contrasta con cuando se ve la tarántula transformada, que es vale. De comercial bolsera. O sea, vale, vale, es una... Esta es de plástico, ¿no? Grandota, colgada al techo, bueno, es curioso, pero bueno. Como ejercicio está curioso, bueno. Pero es un poco incómodo. Que lo hablábamos cuando salíamos, que si hubieran sido... escenas explícitas heterosexuales, igual también hubiera sido incómodo verlo. Totalmente, en una sala claro. Llena de público y con conocidos al lado, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Somos adultos, ¿qué somos pasa? Adultos y entonces, bueno, nos atrevemos con todo. Exacto. Aunque haya gente frotándose el pene en pantalla. Da igual. No pasa nada. Viva el cine de serie B. Viva las frotaciones de pene. Dicho eso, a las 7 se entregó el Golden Ticket de Antonio Mayans. Qué se grande. Pasó la película de Jess Franco, Camino Solitario, donde, si no me equivoco, Antonio Mayans compartía reparto con Lina Romay. Y a las 10 de la noche tuvimos a la gran triunfadora de esta edición del Festival Berretina, sin ninguna duda, que es la producción australiana de Emu War, haciendo mención especial al pase de Siluro. Lo han puesto al revés, lo han puesto Sirulo. Pues lo han puesto mal los cabrones. Es un Siluro. Siluro, la bestia del Ebro, el corto de 2023 de Jordi Romero. Grande Jordi Romero. Y muy disfrutón. Yo no lo había visto ¿No todavía. ¿No lo habías visto aún? No. Mira que ha hecho su recorrido. Sí, ha hecho circuito, pero yo no había coincidido con Siluro y me lo pasé muy bien. A ver, me lo pasé muy bien. Yo te voy a decir una cosa, Jordi, ahora que la has visto. O sea, ¿tú no lo ves ahí un germen de algo? O sea, porque esto es como una especie... de corto que se podría adaptar a largometraje tranquilamente. Sí. No sé, o sea... Lo que pasa es que historia, cuando estiras tanto una historia así, tampoco sabes el resultado. Como corto está muy resultón. Es un corto largo dentro de lo que son los cortos. No es un corto de 3 o 4 minutos. Es un corto, no sé, son 14 minutos. Y la verdad es que está muy bien. Está muy bien, es muy disfrutón. Y yo me lo pasé, ya fue una gran antesala a esta de guerra del Emu. Uh-huh. Y llegó Emu War. Y bueno, aquí es cuando ya realmente dices, ¿qué estoy viendo? Claro, aquí hay presupuesto, además. Bueno, presupuesto limitado, ¿eh? Pero bueno, tiene sus cositas. Uh-huh. The Emu War es una producción australiana que está dirigida y guionizada por una tripleta, Jay Morrissey, Lisa Finneberg y John Campbell. Uh-huh. Y la verdad es que es muy divertida. Muy divertida, muy surrealista, muy de la olla, porque aquí no se ciñen al pasaje histórico en que los emús están comiendo las cosechas y va el ejército y los aniquila. Aquí los emús piensan, hablan, empuñan ametralladoras... Y se defienden. Y no solo se defienden, o sea, realmente en la primera escena está el ejército que no puede atacar un puesto de ametralladoras de los emús. O sea, los emús están ganando al ejército australiano. Ahí. Sí, sí, se han atrincherado haciendo sus pequeños búnkeres y realmente la cosa pinta muy mal. Y a partir de aquí, bueno, pues es una película con muchísimo ritmo, muchos chistes, muy bestia. Tiene además bastantes giros de guión en un momento dado que no sabes por dónde van a salir y están bastante conseguidos. Muy bizarra, porque cuando conozcas a la reina emú vas a flipar. Hay una jefa emú. Sexo interespecies. Sí. es que tiene de todo. Tiene de todo y todo exagerado, pero para bien. Muy bien. Y yo me lo pasé en grande. O sea, la verdad es que yo es lo que le pido al Berretina. Películas como The Emu War, que además... Claro, fuera del contexto del Berretina, es lo que dices tú, no es una película, a lo mejor, quizá de Emu War sí que para verla en casa un día que estés de aquello... Sí, que vayas un poco borracho. Sí, ahí. Que estés un poco irreverente con el mundo, digas, voy a poner Emu War. Voy a ver, que fue una de Coppola, ¿no? Voy no, a ver Emu War. Emu War. Y te tiras 75 minutos, pero como Dios. Sí, sí, sí. Y en el marco del festival y la sala llena y muy disfrutable... La gente se lo pasó en grande y así ganó el voto del público porque yo debo decir que voy a reconocer mi nota. No me gusta poner notas normalmente, pero yo le puse un 9. ¡Olé! Un 9 porque de lo que había visto en el festival realmente fue algo que me dejó con la satisfacción. Y que destacaba por encima sí, de todo. Sí, de esto es lo que he venido a ver, aquí hemos venido a jugar y la película nos ha dado todo lo que esperábamos y más. Bien, bien. Entonces, yo esta, si la podéis conseguir, que no sé si se puede ver en algún lado porque es una película de 2023... muy curiosa, pero a nivel de distribución sí, claro, es no deja de ser una rara avis, y aquí las avis hay unas cuantas. Hay unas raras avis aquí también. Y bueno, pues en este sentido tampoco os puedo decir si la vais a poder encontrar en un futuro o no, si se va a cruzar en vuestro camino, pero yo esta sí que la recomiendo abiertamente. Además, eso es una revisión de un episodio histórico, que eso también sí, le da, lo que pasa le da es más excusa. Enjundia. Ya, eso ya, es la excusa, ¿eh? No, pero si lees sobre el episodio histórico real... también fue un colmo de despropósitos y hubo varios intentos de aniquilación del ejército de emúes. O sea, es que esto viene realmente, hay una base real que ya de por sí la base real es flipante y ya pues aquí le han dado la vuelta evidentemente pues de la ficción y del desfase, ¿no? Pero echarle un vistazo a la narrativa histórica de la guerra del emú y fliparéis un poco porque es que realmente... De aquellos lodos han venido a que estas tempestades, ¿no? Un poco. Y realmente, pues, tiene su razón de ser esta película, ¿no? Porque sí. hay un episodio histórico que es, entre comillas, aberrante. Y un poco también avergonzante para el ejército australiano. Y luego dentro de la película hay varias pequeñas historias. Sí. Una historia paterno-filial, que además en algunos elementos nos podría recordar a la historia paterno-filial o materno-filial de Boykins Wold. Hola. Con alguna de las cosas que pasan. Una historia también de dos personajes antagónicos que acaban desarrollando una amistad en el marco de esa guerra contra el emú. Unas relaciones sexuales abiertas, ya digo, entre especies, pero también en momentos críticos, como el sexo te puede ayudar a generar calor. Salvador, lo dejo ahí porque quiero ser críptico. Y bueno, pues toda la función va al servicio de la risa, de lo incongruente, de lo surrealista, pero de lo divertido. Y entonces, bueno, pues con ese espíritu lúdico, yo creo que es la justa vencedora de este Berretina, sin lugar a dudas. Yo simplemente voy a, porque yo no la vi, yo me la tuve que perder por razones de agenda infumables. Y la cuestión es que The Emu War está distribuida por Umbrella Entertainment y si os vais a www.umbrellaent.com www.australiaspace.com.au, que es como son las URLs en Australia, pues ahí tenéis los lugares donde se puede ver The Emu War y está en algunas plataformas. Vale. Creo que en el que caso aún no es que sea espartana, sino australiana. Exacto. AU. Y oye, Jordi, el rollo de los efectos especiales aquí, ¿esto cómo va? Porque claro, a ver, tenemos a unas aves zancudas manejando metralletas, o sea, te puedes imaginar que, bueno, pues son un poco de estar por casa, yeah. Sobre todo cuando sale la reina Emu, que digamos que es glamurosa ella. ¿Tú te acuerdas de la reina Alien? Sí, claro. Bueno, pues la reina Emu tiene su rollo reina Alien. Tiene su toque ahí. Entonces, especial. Bueno, pues ahí realmente es una exageración a todos los niveles, pero funciona. Vale. Porque además le da esa distinción sobre el resto de Mus, ¿no? Y bueno, pues bueno, es que no quiero explicar nada porque si sí, se puede encontrar, si hay margen de poder verla, oye, pues sí, al menos yendo a la fuente, a lo que es la distribuidora australiana que la tiene, que es Umbrella Entertainment. Y entonces, en principio, The Emu War era la película que concluía la sesión del sábado del Berretina, pero no fue así. ¿Por qué? Porque un amigo del festival... Hubo una sorpresa. Sí, que es el director Steve Rusinski. Hombre. Que es el perpetrador de Carrusel, de las tres partes que hay. Los carruseles. Dijo, ostras, tengo lista mi última película. Si queréis, os la llevo al festival. Os la mando por WeTransfer. Bueno, os la mando, sí, como sea. Os hago una presentación online y la pasáis. Y entonces nos hicieron un pase especial a las 12. Hola. De la última película de Steve Rusinski, que esta vez ya se desmarcó del Carrusel, y se llama Curtains for Christmas, cortinas para Navidad. Buah. Y entonces, en el marco de una película navideña, Steve Rusinski nos presenta pues una comedia negra negrísima sobre una chica desencantada con el amor, pero buscando el amor para Navidad a toda costa. Madre mía. No voy a contar más. Es una película 70 minutos, funcional, de estilo Steve Rusinski, con mucho gore, mucha bestialidad, pero yo creo que no acaba de funcionar. En el sentido de que la película está un poco deslavazada. Y el humor no acaba de... No acabó, al menos personalmente a mí... No acabó de engancharme. Porque es más comedia de situación, un poco, igual. Era comedia de situación, con un personaje femenino que realmente es muy disfuncional. Ya. El tema del amor lo entiende de una manera bastante particular. Bueno. Y digamos que en el caso de que quieras buscar pareja, mejor de alejarte de una tipa como ella. Porque puede ser algo complicado. Algo complicado. A todo esto, pues claro, situaciones con equívocos, cuando cree que ha encontrado el amor, esa persona tiene ya pareja, entonces esa pareja ya le estorba. Bueno, a partir de aquí os podéis imaginar todo en clave gore, con sangre, con asesinatos, con situaciones realmente comprometidas y todo en el marco de la Navidad. Claro, claro. La película no está mal, se deja ver, pero yo creo que no acaba de ser redonda. No sé, en algún momento una película de 70 minutos no puede tener bajadas de ritmo. Esos bajones. Tiene que ser más constante y lograr atrapar a la espectadora durante todo el metraje. Claro, quizás, a mí eso me faltó. Quizás falta algún elemento del casting que sea inmóvil, como los caballitos de las ferias, ¿no? No por eso, porque es yo programa. Encuentro que esté bien que se desmarque, sí, no, de Carrusel, porque y que intente otras cosas. Pero quiero decir que, bueno, que la historia a nivel de guión y a nivel de narración, de narrativa, bueno, no acaba de funcionar porque quizá no es todo lo ágil que debiera ser para el minutaje que tiene. Ya. Pero bueno, también era la última película del día, estamos cansados, acabó a las 2 y sí, bueno. Vete tú a saber si luego hace otro montaje antes de enviarlo a otro sitio, porque no sabemos pues si... Pues no lo sé, la película parecía bastante acabada, Sí, o sea, vale. Esto... Pero bueno, también es una historia que tampoco es que diera muchísimo juego. Yo supongo que por eso la ha dejado en 70 minutos. No ha querido alargarla y eso también por su parte le honra. Bueno, le honra que parece que sea un nombre de un futbolista de Egipto. Le honra Camil. Le honra. Bueno, en cualquier caso, esto fue como una guinda sorpresa, ¿no? En la larga programación del sábado en Berretina. Y yo qué sé, yo no sé si llegaste a ir el domingo. No, yo el domingo ya no pude ir. Ya estabas baldado con los y aparte había una película japonesa a las 4 que quería ver. Sí. Luego estaban todo el concurso de cortometrajes. De cortos, sí, señor. Pero bueno, pues ya no pude asistir. Así que si quieres podemos dar por concluido el Berretina, que por cierto, la próxima edición ¿la 10? Será la décima edición. Uh-huh. Esperamos cosas chulas, buenas y grandes. Y bueno, pues a ver qué nos depara la décima edición del Berretina, que yo esta novena edición me lo he pasado muy bien. Ha habido muchas amigas y amigos allí y esperamos ya la décima con ansia. Y además, incluso los y las que se quedan al último visionado, a la salida, les regalan cosas. Toma ya. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. A mí me regalaron. A veces ocurre. Un DVD y un cómic. Vale, a mí el viernes me regalaron un cómic que se lo cambié, gracias Juan Carlos Gallardo, porque me regalaron un cómic de tiras cómicas de padres novatos. No sé qué cara me debieron ver a mí, pero bueno, esto es aleatorio porque tienen una caja llena de cómics sí, y a uno le toca uno de los X-Men y a otro le toca una tira cómica de eso, de padres primerizos, ¿no? Pero bueno, Juan Carlos me lo cambió por uno de X-Men, así que bueno, me fui más contento a casa el viernes. Además que, X-Men, ¿no? Sí, por eso ya. O sea, él ya sabía también mi filia y me dijo, anda, toma, llévate el mío, que a mí me da igual esto otro. Y ya está. Pero bueno. Muy bien, pues ahora si quieres nos podemos ir a Indonesia. Yo, a meternos un poco de miedito en el cuerpo. Bueno, tenemos al amigo Joko Anwar. Sí, señor. Que sabemos que siempre... Es un especialista, al final. Que tira por el terror. Te va a dar sustancia, pero además de darte sustancia te va a hacer que pensar. Porque es un tipo que normalmente... no suele hacer películas de trama fácil. Lo cual también es de agradecer porque... Por supuesto. A veces tenemos terror muy simplista... Y al señor Joko Anwar le puedes echar en cara a lo mejor que sus películas sean más lentas, más rápidas, con más diálogos, menos diálogos. Que son muy atmosféricas, aunque eso puede ser bueno en claro, cierta medida. Pero en todo caso van a ser películas bien guionizadas, bien filmadas, muy bien sonorizadas y donde además el elenco que te escoja va a ser creíble. Funcional, sí. Y en este sentido, la película de la que vamos a hablar ahora, que por si no lo... habéis detectado, es la de Grave Torture, sí. Pues cumple todas esas premisas. Siksa Kubur es el título indonesio, en indonesio. Sí. Se podría traducir algo así como Tormento de la tumba, algo así, o La tortura de la tumba. Y simplemente por hacer un poco de mini retrospectiva del Joko Anwar, Gundala, sin audiencia, 1019, Impetigor, para mi gusto, posiblemente la más grande que tiene hasta ahora, que la comentamos en el Sin Audiencia, 935. Donde ya salía Farhadina Mufti en el elenco, que sí, es señor. La actriz protagonista de esta película. Sí, aquí la llamaron, o la han llamado después, La Mujer del Infierno. A mí me gusta más Impetigor también. Me gusta sí. más Impetigor, pero bueno. Y luego también es de este director, Satan's Slaves, sí, señor. Y comentado en el Sin Audiencia, 818. Me refiero que aquí le damos un poco de cancha y de cariñito. Y de hecho, pues esta Grave Torture está basada originalmente en un corto del propio director que hizo en 2012 y que de hecho esta tarde preparando el programa he visto que estaba en YouTube, pero no me ha dado tiempo a verlo para hacer alguna comparativa, pero que además que me parece que parte del elenco del corto ya sale también en esta producción. Podría ser, porque además el Joko Anwar es un tipo que es reiterativo con sus recursos y cuando a alguien le funciona, pues le sigue sacando en sus películas, ¿no? Es un poco. ¿Y qué tenemos en esta tortura en la tumba? ¿Cómo explicamos esto? ¿Lo explicas tú? ¿Lo explico yo? Yo muy sucintamente diría yo, que... Yo tengo una sinopsis de 6 líneas. Sí, pero yo no voy a ir por la sinopsis, que te la voy a dejar a ti, vale. Sino lo que voy a decir es que dentro de la religión islámica sí. hay un apartado que es, vamos a llamarlo, no sé si llamarlo mitología, no sé cómo sí, les entrará a ellos. O la parte sobrenatural. O la parte sobrenatural, como todas las que dice que tienen. Cuando tú mueres, le has de rendir cuentas en tu tumba a dos ángeles, que en función cómo hayas sido tú en tu vida, te harán unas preguntas que tendrás que responder, tu relación con Alá, con su profeta Mahoma, etcétera. O tu comportamiento en la vida. Y tu comportamiento en la vida. Y según cómo haya sido ese comportamiento en vida, te dejarán pasar o te harán lo que se llama la tortura de la tumba. La tortura de la tumba, que es el concepto que el Yoko Anwar tan audazmente explota en esta película. Le ha metido a esta película, que ya de entrada os voy a decir que, o sea, original no, lo siguiente, estamos súper acostumbradas aquí en Europa a la explotación, a la temática religiosa y también sobrenatural de la religión católica, pero de las... De hecho, últimamente venimos de mucha explotación religiosa, como incluso la primera profecía... Focalizada en las monjas, sí, que también es correcto. Otro subgénero, ¿no? Ahí. Y aquí lo que hace es una explotación religiosa, pero en la parte del Islam, pero además de un sitio como Indonesia, claro, donde aunque hay una gran comunidad islámica, no todo el mundo lo es. Sí. También hay centros laicos, centros religiosos, y aunque aquí no hablemos de una novicia, sí que hablamos de una chica que va a acabar ingresada en un centro religioso donde vamos a encontrar similitudes en la parte islámica a lo que hemos podido encontrar en esas películas de monjas, sí, con la religión católica. Es que al final los monoteísmos, pues eso, van todos un poco por el mismo corte. Pero y también bueno, la duda sobre la fe de las protagonistas femeninas, tanto de las películas católicas como islámicas. Es que el Yoko tiene mucho... Porque además esa duda sobre la religión en general es lo que va a plantear todo el meollo de la película. El argumento, sí. El argumento, y de hecho, sí, a ver, el Yoko Anwar aquí pues ha traído un poco esa, vamos a decir, explotación desde el punto de vista del cine de género y del terror, pues al campo del Islam. Y ya está. Y eso, como idea, ya hemos tenido otros ejemplos en los últimos tiempos, ¿no? Pero que lo hagan desde Indonesia, pues como que tienen, entre comillas, para mi gusto, pues más autoridad, porque es un país en el que pues hay una mayoría de población de este credo y tal, y eso también pues le da como rigor, ¿sabes? Porque yo entiendo que también el Yoko Anwar, la idea que tiene es de hacer una película que sea de terror con parámetros de terror sobrenatural vinculado a la religión más popular de por allá, lo cual uh-huh, pues también es vincularla a una parte de público muy grande, potencialmente, ¿no? Y elementos de drama, ¿eh? También. También, también, decirlo, ¿eh? Sí, no, a ver, es que es el Yoko Anwar, aquí pocas bromas te va a gastar este hombre. Si quieres voy con la sinopsis. Dale. Digo cuatro tontadas también del tormento de la tumba, porque de hecho, si buscáis y si os es ajeno este concepto del tormento de la tumba del islamismo, pues vais a encontrar que hay muchos registros, me refiero en sitios divulgativos, en sitios culturales, me refiero que no es una cosa que sea muy solo de la parte del Islam de Indonesia, sino que por lo visto pues está bastante extendido esta idea, este concepto sobre el que se basa esta película, ¿no? Primero la sinopsis. La sinopsis, aquí tenemos a una pareja de hermanos, Sita y Adil, ella y él, que tras perder a sus padres de forma trágica e inesperada, esas jugarretas del destino que a veces nos ponen las películas para los personajes, pues ellos acaban huérfanos y los llevan a una escuela islámica que es gratis. Los lleva más que nada uno de sus familiares porque así, pues, su tío. Primero se lo quitan de encima y aparte, pues, no generan gastos, ¿no? Y a partir de ese momento, Sita, sobre todo Sita, se obsesionará tanto con la pérdida familiar que buscará desenmascarar de alguna forma las verdades que ocultan las religiones en general y más en concreto la que a ella le toca de cerca, que es el Islam, ¿vale? Y para ello, pues ella va a llevar una especie de búsqueda muy en concreto que le va a ocupar prácticamente pues todo su periplo vital, porque la película ocupa varias partes de la vida de estos protagonistas, para demostrar como ejemplo que el conocido como tormento de la tumba no existe como tal y, por tanto, desmontar pues esas, entre comillas, verdades a medias que las religiones hacen creer a sus creyentes. Lo que pasa que para demostrar esto tendrá que hacer trabajo de campo y ya está. Esa es mi sinopsis de la película, uh-huh. Un poco. Que podemos decir que la película está separada en dos partes. La primera, sí, media hora te cuenta la época de adolescentes de estos dos, sí, hermanos hasta que ocurre el hecho que les cambia la vida. Y a la otra hora y 20, porque la película dura como 110 minutos. Sí, casi 2 horas. Sí. Sí, pues narra ya la vida adulta de estos dos hermanos, cada uno que se dedica a una cosa. Eso se puede decir. Ella es enfermera en un geriátrico. Sí, de lujo. Sí, y él trabaja en una funeraria, pues preparando los cadáveres para, digamos, que la ceremonia última que han elegido la familia. Uh-huh. ¿Vale? Sí, que además vaya dos trabajos relacionados entre sí y que sí. Eso también... Sí, pues, porque ella le va dando trabajo al otro sí. Con los que van quedando fuera del asilo, ¿no? Claro. Entonces, además es muy curioso porque la película también te entra en algunas fases en un costumbrismo de cosas que a lo mejor tú no habías pensado que son elementos que conllevan esas profesiones. Sí. Sobre todo la de los tipos que se dedican en las funerarias a preparar los cuerpos. A higienizarlos. Que no sé si está bien dicho tanatopráctico o algo así. Sí, algo así será. Bueno, sí. Pues estas personas, ¿qué tienen que hacer con esos cuerpos? Porque a lo mejor decimos, bueno, pues igual solo los han de limpiar y preparar y vestir con la ropa que lleva la familia. No, aquí hay más cosas que descubriréis en la película. Sí. Y que además, lo comentábamos antes fuera de micro, son preparatorias para un momento que a mí me ha causado horror, no terror, horror. Y va en relación con uno de estos momentos de preparación de cadáver. Sí, porque vamos a decir que a esta pareja de hermanos, pues en su periplo infantil-juvenil, pues les van a pasar más, entre comillas, putadas todavía que la pérdida de sus familiares. Que todo no queda aquí, porque aquí hay lo que hablábamos antes, hay una carga de drama bastante intensa, pero no abrumadora, porque ahí está, pues eso, la mano del Yoko, tanto en la dirección como en el guión, para que el drama llegue hasta un cierto punto y se conjugue con los otros elementos que busca la película, porque sobre todo aquí lo que hay que valorar es que tenemos, aunque sea en parte pues bastante dramático, como todas las pelis que tiene el Yoko Anwar, pues hay un ejercicio bastante fuerte, primero, de terror psicológico en bastante parte del metraje, pero luego mezclado con terror sobrenatural. Me refiero que aquí vamos a tener esa conjugación de esas dos vertientes de terror. Y terror explícito también. Sí, porque claro. Hay momentos puro y duro, en que coge y también te da un dice, susto. No solo sustos, sino también explicitud y gore. Sí, claro, estamos en... Lo que pasa es que no es un constante. O sea, realmente hay mucha carga de terror psicológico, hay mucha carga de... puntitos sobrenaturales, sí, que van salpicando la historia. De ambientación, sí, la música y la sonorización, porque sí, sonoriza, tío, muy bien las películas. O sea, eso que habéis escuchado al principio del programa, eso de fondo de una escena en la que la chica, esta protagonista, está haciendo trabajo de campo, te cagas vivo en casa, solo, ahí a oscuras. O sea, sí, sí, sí. Que puede parecer un poco monótono escucharla así en la radio a pelo, pero con las imágenes funciona que flipas. Entonces... juega muy bien todas sus cartas Yoko Anwar, porque es capaz de ponerte una escena que podría salir en cualquier película gore, pero luego te coge y te mete una escena de 5 minutos completamente de ambiente y luego te mete otra escena en la que te va creando tensión porque no sabes lo que va a pasar y de ahí te pasa, pues a lo que hemos dicho, a una escena cotidiana que se convierte en horror visceral de lo que puede recordar una persona del pasado con una cosa que está aconteciendo en el momento. Sí. Y todo confluye en la película. Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo a efectos prácticos, es una película que, o sea, ya intuía un poco la temática por el comentario que nos hicieron hace poco en el libro de visitas y también pues había como leído alguna línea sin querer leer mucho en algún sitio sobre ella y, joder, yo no... O sea, a pesar de que ya conozco al Yoko Anwar, no me esperaba que se fuera a meter en estos fregados. Pero bueno, la introducción en este tipo de temática para mí me parece súper, primero, divulgativa, porque es un tipo, digamos, de vertiente de esta religión que no conocemos y que nos puede resultar un poco, pues, exótica, por qué no decirlo de alguna forma. Estamos más acostumbradas a las cuestiones, pues vamos a decir, judeocristianas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y las otras religiones que hay en el mundo, pues también tienen esa vertiente perversa del castigo a los pecadores, de pagar tus deudas o tus faltas después de muerto, y que no es algo exclusivo simplemente de los cristianos, ¿no?, y de los judíos, sino que también los otros también. Entonces, claro, esto viniendo de su mano, pues me parece primero audaz, segundo me parece súper divulgativo, tercero entretenido, porque la película realmente, con su tono dramático y serio, se sigue con mucho agrado, o al menos yo lo he hecho así. Y luego, claro, te va salpicando con esas idas y venidas a la parte sobrenatural del argumento que te dejan a veces flaseado, como hace él, que ya lo hemos visto en otras películas, ¿no? Entonces, claro, para esto hay que tener, digamos, una especie de línea o tono troncal que no desentone con lo que va haciendo cuando las cosas se aceleran o se precipitan, y eso este pavo lo lleva por la mano. Me refiero que en ese aspecto ya tiene experiencia y ya lo ha hecho antes y lo ha vuelto a hacer aquí, ¿no? Y además, que yo querría resaltar sobre todo algunos momentos de atmósfera en los que, en teoría, no pasa prácticamente nada en la pantalla y que yo me he cagado vivo en casa. O sea, te lo comentaba cuando me hacías esta reflexión sobre el horror versus terror que has comentado antes. Te he dicho, la escena cuando a Sita la llama un viejo desde su habitación en el asilo. Yo esa escena que entra en la habitación y no hay nadie y la siguen llamando, o sea, me quedé congelado. Y es por la ambientación, porque realmente en la pantalla no pasa nada. Pero te sugestiona, te condiciona la música, el movimiento de la cámara, que es así como circular, la tía que no sabe de dónde buscar, pero que escucha la voz. No sé, son estos detalles que también sabe sacarle partido el Yoko Anwar, ¿no? No sé. Sí, porque además aquí Yoko Anwar también juega la baza. Primero que es una persona que, a partir de un enfoque muy dramático y de un inicio, lo que dices tú, donde a la pareja protagonista le pasa de todo. Sí, son, madre son mía, desgraciados, pobrecitos, así de claro. Con todo el cariño. Sí. Luego también lo que hace es que te va metiendo más profundidad a la historia, más personajes y más enjundia para irte interesando. Claro. Y entonces llega un momento que tiene a la espectadora completamente atrapada. Y ahí es cuando va desarrollando su historia, pero siempre es una historia en la que la espectadora puede hacer un análisis de lo que está viendo, uh-huh, y cuando acaba la película siempre está abierta a debate. Sí. Porque nunca te hace algo muy claro, algo diáfano. Siempre está abierto a interpretación. Sí, no te hace un A, B, no, C, sino que, no, perdona, yo te dejo aquí unas letras, tú combínalas como creas conveniente a ver qué sacas. Y entonces esto para mí es muy atractivo en el cine de terror, sí, actual, porque no siempre se juegan estas bazas. Estamos hartos de ver guiones lineales. Y telegrafiados. Telegrafiados, sí, donde sí, sí, todo queda súper explicado. Y que además es lo que pasa en la mayoría de producciones de cine de terror comercial, sí, actual. Los blockbusters. Entonces de esto queda muy desmarcado y para mí eso es un sello de autor que a mí me vale mucho, aunque a veces utilice demasiado metraje para explicar las cosas. Eso quizás, es algo, sí, eso está bueno, claro, ya sabemos que las producciones indonesias, coreanas, tailandesas, les gusta de extenderse. Aquí se va casi a las 2 horas y a lo mejor para nuestro gusto podía haber recortado un poquito. Un cuarto de hora, sí, le podía haber quitado tranquilamente. Pero sí, todo esto encima haciendo una apuesta muy valiente en cuanto a la exposición de hechos dentro de una religión como el Islam, tan controvertida, y el hecho del que nace toda la historia, sí, que es algo que le pasa a una persona que va a hacer algo que es un problema bastante grande en el mundo occidental estos días, y encima ese hecho que hace, que convierte en dramática la relación de los hermanos, convierte a la hermana en una escéptica absoluta. Sí, señor. Que ya hemos visto en mucha trama de mucha película que ese escepticismo puede acabar siendo perjudicial para la protagonista. Totalmente. Porque a lo mejor va a poner su vida en peligro. Por supuesto, y además, siempre que tenemos temáticas de terror sobrenatural con cuestiones religiosas, ya sabemos con qué parámetros conceptuales se juega. Y de hecho, es muy curioso porque además hay algunos speeches, algunas discursos, algunas intervenciones de diálogo que hace Sita, la protagonista, el personaje, digamos, principal de la chica, que son realmente, o sea, poner en duda la base de la religión en general y de esta en particular. Y dices, hostia, o sea, qué empoderamiento, qué grande, qué pedrada le ha pegado al establishment de la estructura conceptual religiosa, ¿no? Se levantan del público y la llaman hereje. Sí, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y de hecho, a ver, eso también son consecuencias que dentro de la historia troncal, pues digamos que vamos a tener las andanzas y las, entre comillas, aventuras y desventuras de esta pareja de hermanos, de jóvenes y de adultos, pero es que sus actos, sobre todo los de la chica, en el momento presente, pues va a llegar un momento que van a generar consecuencias. Y estas consecuencias son también de what the fuck, que podrían haber incluso haberle dado una voltereta al argumento y que el argumento hubiera continuado por otro sitio, pero el Yoko Anwar se guarda la baza de quedarse en lo que nos tenía que explicar, que es este rollo de la tortura de la tumba, después de que te mueres, y ya. Porque voy a añadir, si me perdonas un momento, Jordi, pues un par de puntualizaciones a esto del tormento de la tumba, porque la cosa es que, para que lo entendáis, lo que la Sita en esta película quiere demostrar es que cuando tú te mueres en el Islam, te entierran y tú, hasta que llegue el día del juicio final, ese que ellos también tienen, juicio final, tú te quedas en la tumba y dependiendo de cómo hayas sido en la vida, pues vas a tener o torturas infinitas hasta que llegue el juicio final, que entonces, aparte de torturas, mentales, van a ser torturas físicas también, o te vas a quedar plácidamente descansando en tu tumba, si has sido un tío correcto o una tía correcta, según los parámetros de la religión, hasta que llegue ese día del juicio final. Entonces, la cuestión es que, claro, en los muy y las muy creyentes del Islam, esta cuestión te puede a veces hacerte tomar en vida decisiones equivocadas pensando que estás haciendo algo adecuado, sobre todo cuando ya has empezado a torcerte en la vida, que es lo que estabas tú un poco explicando del inicio de la película, ¿no? Entonces, todo ese serpenteo de dilemas morales está súper bien plasmado, claro, también, porque, en el argumento. Se puede jugar al equívoco de buscar la redención de hechos moralmente de dudosos castigables desde el punto de vista de la religión. Y entonces buscar esa expiación en vida para no enfrentarte a la tortura. A los angelitos que te van a visitar o a la culebra que te va a visitar. Correcto. Cuando te entierren. Y de hecho hay un momento en que la película te narra cómo todas estas redenciones van haciendo una especie de bola de nieve, sí, de espiral, que se va acumulando, sí, sí. Y hay un momento de la función que dices, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, todo el mundo busca expiación para no encontrarse con la tortura, sí, de la tumba. Porque no, ¿no? Hay nadie bueno en el mundo, no, realmente, no. O recto, ¿no? Que tampoco queda muy claro si esta expiación en vida te va a valer luego o no. Ya, porque es una interpretación que claro, tú haces. Claro, es una interpretación que tú haces y luego te la pueden tomar en cuenta o no. Claro, porque tú luego, a lo mejor tus pecados han sido mucho más graves de lo que has expiado, ¿no? Da igual lo que expíes, porque si son, o sea, aparte de que es una cuestión que es completamente, pues eso, religiosa, sobrenatural, pues vete tú a saber tu interpretación como mortal, si eso tiene algo que ver con lo de los seres sobrenaturales, ¿no? Que son, en el caso de que existieran, pues seres eternos que llevan, pues eso, en este mundo o en aquel plano de la existencia, que no es este, pero en este mundo durante eones, y vete tú a saber cómo tienen la cabeza esos seres sobrenaturales que te van a juzgar en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace una bola interesante de argumento que, hostia, que se sigue con mucha atención. Igual os estamos jugando un poco al despiste, porque la peli también, entre comillas, es bastante terrenal. No esperéis también aquí, pues no sé, el infierno de Dante, ni las escenas del infierno de 30 monedas en la segunda temporada, ni cosas de estas. Es todo muy, muy de aferrado a la tierra, nunca mejor dicho, ¿no? A la tumba, a la tierra de la tumba. Y queda muy bien explicado, pero no tiene ínfulas de espectacularidad. Entonces, bueno, no. Pero tampoco le hace falta. No, no le hace falta, y la verdad es que sí que tiene unos 5 o 7 minutos finales marca, donde los que quieran... Marca de la casa. Los que quieran marcha van a tener marcha. Van a tener mucha marcha. Sí, sí, sí. Sí, señor. Y además es es algo que se va cociendo por el camino. O sea, la historia va siendo salpicada de esas situaciones, de esas escenas que en las que la realidad y lo sobrenatural se están ahí un poco pues peleando hasta el momento del final, que pues pasa lo que pasa, y ahí digamos que el Yoko Anwar pues destapa la botella, ¿no?, de la parte del final de la película y le mete caña a sobre todo a la parte visual, y nos deja un registro pues bastante tremebundo y bastante interesante, ya sea del punto de vista cinematográfico, del terror o de la propuesta original de cine indonesio, aunque sea de género, no sé. Yo ya te digo, o sea, me ha sorprendido mucho. Quizás esperaba otra cosa, también te lo digo, porque yo, o sea, yo quiero ver algo equivalente o mejor todavía, si cabe, que Impetigore. Y bueno, esta yo creo que está un poquito por debajo de Impetigore, pero... Sí, lo que pasa es que posiblemente sea más rica a nivel narrativo. Sí, no, eso por supuesto. Y más sorprendente. Y más sorprendente. Sí, sí, sí. O sea, eso está claro. A nivel cinematográfico, quizá esté un punto por encima de Satan's Slave o Impetigore. Uh-huh. Lo que pasa que es más lenta, tarda más en cocerse... te has de meter en el ambiente, porque además la parte prólogo tarda bastante en arrancar, sí. Una familia muy feliz, en una panadería, te enseñan cómo hacen... Los cocodrilos de pan. Realmente yo estaba preocupado, llegó un momento que estaba preocupado por toda la producción de pasteles y pan que estaban haciendo y no tenían ni un cliente. Y digo, se lo comerá luego el equipo de producción, porque si no, vaya desperdicio de comida aquí, ¿no? Ya, ya. Qué alegato contra las multis también. Sí, sí, ¿no? Por, bueno, eso está claro, ¿no? Y la verdad es que le cuesta un poquito arrancar, pero... En concepción cinematográfica yo la encuentro una película muy interesante, muy trabajada y posiblemente de las mejores de Yoko Anwar. Sí, no, eso está claro. O sea, de sí, hecho, lo que a ver... pasa es que, bueno, claro, en Impetigore o Satan's Slave pues tiene... quizá más al hígado, más resultona, más directa. Son más terror visceral, sí, por decirlo correcto, de alguna forma, correcto. ¿No? Esta está más, pues, más esquinado. Y de hecho, a ver, o sea, que no se nos olvide, pues porque... Te lo digo ya porque nos estamos acercando un poco al límite, Jordi, pero el reparto está bastante funcional aquí en la tortura de la tumba. Y de hecho, pues vamos a decir que los protagonistas son, por un lado, Sita, que es la actriz Farhadina Mufti, y luego es el Reza Rajadian, su hermano Adil, ¿vale? Ellos también tienen sus vertientes infantiles juveniles, que son pues actores, un actor y una actriz pues más desconocidos. Y luego también hay que decir que que es muy interesante, o sea, la parte del trabajo de la morgue de Adil es muy curioso por este rollo de cómo se ha de tratar a los cadáveres antes de meterlos en la tumba, pero por el otro tenemos a Sita currando en un geriátrico pijo de Indonesia. Y que tenemos unos perfiles humanos también, un sí, poco estereotipados también, pero muy, sí, pero a mí me muy, muy ricos y muy interesantes. Esa parte es muy coral, sí, y los personajes están muy bien trabajados porque tienes una diversidad y además todos van a tener su función. Sí. O sea, de hecho... Sí, parece que están de relleno al principio. Es un pequeño spoiler, vamos a tener hasta una sesión de espiritismo. Sí. Además con ojos en blanco o incluso casi sí, blanco. Sí, sí, en ese geriátrico. Sí. Y a mí esa parte de la película me recordó un poquito al cine de Alex de la Iglesia. Podría ser, pero a la Indonesia un poco. A la Indonesia, sí, sí. Porque además, dentro de... Además rima, Alex de la Iglesia a la Indonesia. Dentro de ese reparto, en el papel de Nani, no sé si te acuerdas de una señora de las del geriátrico que se llama Nani, no voy a decir en qué consiste su papel, pero tenemos, esa actriz es la Christine Hakim, que ya salía en Impetigore, pero es que, no sé si os acordáis... De los primeros episodios de la serie The Last of Us, que había unos flashbacks en Asia, pues una señora que sale un poco de rato en pantalla en esos flashbacks de The Last of Us es esta actriz, Christine Hakim, que me refiero, que me ha parecido curioso que, claro, también en The Last of Us sale caracterizada como una mandataria política y quizás su registro es un poco diferente al que hace aquí como de usuaria del geriátrico, que es distinto, pero me pareció súper curioso, ¿no? Que esté ahí vinculadas esas dos producciones. Y luego no sé si es Slamet Rajarjo, quien hace el personaje del que está en la mejor habitación del geriátrico, que va a ser muy importante sí. en toda la función y que también está muy bien. Hombre, o sea, también es que realmente es un personaje que entra en la vida de los hermanos de adolescente, pero en esa época no lo llegas a ver en pantalla en ningún momento, aunque luego sí que hay un flashback. Sí. Pero en la parte ya de adultos dentro de ese geriátrico, este personaje a nivel interpretativo y por la sustancia que le aporta a la trama, sí. y además por algunas circunstancias en las que habla con Sita del tema de si hay realmente algo religioso en la muerte o no, uh-huh, exacto. Pues la verdad es que está muy bien. Sí. Wayu se llama el personaje. Sí, creo. Señor. Sí, que es este señor. Y no este es señor. Carne de esta de ternera japonesa. No. Es salvando los spoilers, un motherfucker. En esta función, al menos. Sí. Entonces, bueno, yo qué sé. Entiendo que quizás no todo el mundo le apetece este plato para cenar o para merendar o para pegarse una de terror asiático, pero yo qué sé, yo lo he pasado bastante bien, me ha parecido muy original y de hecho pues también pues tenemos ahí de nuevo a las religiones, ya sean monoteístas o politeístas, como fuente de inspiración para el fantástico y para el terror, y aquí esto es una muestra más, y además para el lado del Islam, que es quizás uno de los sitios en los que menos se ha prodigado hasta ahora, pero que, como ya he dicho antes, pues ya hemos podido ver en algunos festivales pues o pelis iraníes que van también sobre seres primigenios de la mitología de esa parte de Asia, o también pues el Candisha del Mori Bustillo, que también juegan con pues eso, con la mitología del Magreb, y bueno, pues aquí juegan un poco pues con el Islam troncal y con las cosas de Indonesia, que también pues es súper rica, ¿no? Y entiendo que esta peña, cuando empiece a indagar, como indagamos aquí a veces, en las religiones anteriores a las monoteístas, pues hay más percal que flipas, porque allí eran muy prolíficos con aquello de las deidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un campo que está abierto y que supongo que espero que se cultive en algún momento y nos dé frutos de fantástico y de terror de Asia que nos gusta mucho, Titi. Es que nos gusta mucho. Nos gusta mucho y ya está. Sí. ¿Yo para qué lo voy a ocultar si me mola? Pues ahora ya nos hemos comido el tiempo ya de sobras. Nos marchamos y no nos vamos a ir con otro loop atmosférico sonoro de esos que como el que os he puesto al principio, que por cierto, el score, la música de las escenas que salen en Torture Grave está facturada por Agi Narotama, que no sé si lo he dicho al principio, por si acaso lo repito, pero también en Torture Grave lo que tenemos es también mucha música que suena por la radio, un poco que suena como añeja, como a éxitos de otro siglo, pero que realmente es música más o menos contemporánea de la película y que es lo que vamos a usar para despedirnos de este Sin Audiencia que se acaba ya. Entonces, dentro de Torture Grave también tenemos pues temas de un productor o un escritor de música, un músico llamado Tony Merle, y que uno de los temas más frecuentes que aparecen en la película pues es uno que se llama Bahu Baru y que está cantado por una cantante, una vocalista llamada Nesia Ardi. Así que con ese tema nos vamos a marchar desde las tumbas de Indonesia a donde nos lleve el siguiente podcast. No sin antes despedirnos como se despide la gente aquí. Alar Morgulis. Motherfuckers de las torturas o de las tumbas.